mi amor a los ojos, que mi alma sedienta de tu claridad viene del fondo del tiempo siguiendo la estrella que en ellos está. Muere anhelando la hondura serena y madura. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Con él se acaba la empresa, con él se acaba el patrón. Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi cupón. Radio Presente. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé, seguro que algo te queda bien. Na de Ponce. Aquí. La encina, na de Ponce. Mi amiga, mi hermana, que me preste tu palangana para lavar mis zapatillas. No rima. Ah, no, hermana, cuando rima con palangana, ¿no ves que me corta la inspiración? Ay, perdón. Nati, Ponce. Mi hermana, Susana, dale tu palangana. Mira, yo tengo este role de plástico. Dame, que yo lo mastico. O sea, esto es improvisación pura. Absolutamente. Ente. Saludemos a la gente. Y aquí está Oscar. Oscar, ¿qué nos va a contar? Nos va a rapear, Oscar. Yo te rapeo lo que quieras. Te canto lo que quieras. Bueno, te cuento, canta lo Oscar. Que quieras. Te canto, te grito, te presento, te llego y hoy llego a Radio Presente contento. Ahí va. Miguelito, faltó algo con Hito. Bueno, Jaimito. Te vomito. Contaste un chiste de Jaimito. ¿Cómo estás tú, Nati Ponce? Bien, podemos saludar a la gente. ¿Cómo estás tú? Oh, sí, disculpen, buenas tardes. Deme si que belleres, bienvenidos a otra sesión de Feria Americana. Lo que pasa es que hoy estuve con el trap, ¿sabe? ¿Sí? Eligiendo banda de garage. ¿Con trap? Sí. Y ahora es todo trap. ¿Usted quiere escuchar algo nuevo? Hoy tenemos un programa con trap y tango recalcitrante. O sea, bien. Sí, bien. Es una mezclita coherente bastante. Coherente con nuestro estilo y lo tenemos a Oscar. Sí. Oscar, ¿cuánto? Stephen Stumpf. ¿No? ¿Cómo es su apellido? Oscar Stumpf. Bueno, eso. Stumpf. Qué lindo pie que me estás tirando acá. Pensaba en esto del tango y el trap. Hay un movimiento muy, muy importante. Que viene a los codazos pidiendo pista, que es el rap y el trap. Y hay gente del tango laburando para eso, armando bases. Por ejemplo, está la gente de ATR, Argentina Tango Rap, que tiene una formación ahí muy, muy importante con gente del hip hop. Por ejemplo, con gente del Sindicato Argentino en Hip Hop, gente fundadora, gente legendaria de la historia del hip hop, que está... generando bases y todo ese tipo de cosas para meterle rap arriba. Así que qué lindo pie. Bueno, empezamos con la consigna y nos sumergimos en el tema musical. Va a estar movidito y lo de la música, porque tenemos a esta banda que me recomendó. ¿Cómo se llamaba la banda, Nati? Dígame que no encuentro los lentes. Desastretango. Bueno, Despelotango. Que hacen unas cosas rarísimas. Sí. No, pero muy lindas. Tienen una versión de Sur que se va a levantar Troilo y no sé qué va a pensar, pero seguro que le va a gustar. Le va a gustar. Yo creo que está flaco Troilo ahora. ¿Usted dice? Y vio que uno adelgaza. Allá arriba de... Sí. Y bueno, vamos a ver. Cuando nos muramos, le vamos a bajar en espíritus y vamos a decir que hay alguna. El que se muera primero tiene que encontrar la manera de volver y decirle al otro si están flacos o gordos. Es verdad, por eso. Yo tenía un amigo pelado que falleció que dijo, yo quiero tener pelo. Dice, no quiero pasarme. Y dice, y si por ejemplo enviudé tres veces, ¿con cuál esposa me toca estar la eternidad? No, y ahí elige. O puede estar con las tres. ¿Elige? Puede estar con las tres. ¿Y si las tres no quieren con él? Y bueno, no sé. Entonces, pero ahí el cielo no es tan cielo. Bueno, el cielo sí. El cielo es maravilloso, entonces va a pasar todo lo que uno quiere. El cielo puede esperar. ¿Qué pasa con lo urgente, no? Me quedé pensando en esto. Uno desea lo que no tiene, lo que le falta. ¿Qué pasa que vivimos, o sea, buscando el otro lado, buscándole la quinta pata al gato, tratando de ver, o sea, a mí me da cierta impresión eso de ver cómo vamos a estar cuando seamos más viejos. Ah, no sé. La aplicación no, a mí no me termina de enganchar, entonces, pero digo, vivamos hoy, acá, con lo que tenemos. Sí, qué bueno, linda mesa esta, gracias por la invitación. Pero estuvo bueno esto de verme, porque algo tiene, porque te juro que cuando lo hice, me vi a mi abuela y dije, ay, me parezco a mi abuela. No, yo vi a un viejo pervertido. Me la hizo, yo no lo quería hacer, me la hizo mi hermana, muy viejo, muy arrugado y con mi camperita más juvenil, así que imagínense lo que quedó. Claro, pero aparte no, claro, yo me... Se las estoy mostrando, por suerte, estos radios. Yo hice una. Pero además parece que se quemó en un incendio, claro, este viejo. Claro, no, estás mal. Aparte del peinado, no, bueno, eso es de ahora también. No, a mí me pasó que lo bueno de esta aplicación es que te envejece la cara, entonces compro. Porque yo estaba con mis calzas rojas, todo así, muy y vieja. O soy sea, una vieja ser... Lolo. Claro, quiero soy llegar una a vieja así. Lolo, Oscar. Quiero llegar así, así que bueno. Tenemos consigna del día, Nati Ponce, Oscar. ¿Le digo cuál es la consigna del día? Que la va a contestar primero nuestro invitado Oscar. Por supuesto. ¿Cuál es tu don innecesario? Sí, yo leí eso sobre el don innecesario. Tengo muchísimos innecesarios para... dones innecesarios para no brindarle a la sociedad. Así que, pero me quedo con uno, con el primero que se me ocurre es esta, la capacidad de dormirme en cualquier lado y en cualquier momento. Ah, vos me das, me das 3 minutos y me duermo. A mí me pasa. Acá también. Es un don, ¿eh? Sí, sí, sí. Hago punto oscuro acá abajo, me duermo, sueño y me despierto a los 3 minutos. Descansado. ¿A los 3 minutos? 3, 4, descansado. En una época me iba al baño del laburo con el telefonito, el Nokia, que tenía un despertadorcito vibrador que lo ponías en 3 minutos, bajaba la tapa del inodoro, me sentaba así, así me hacía un huequito y me pegaba una siesta de 3 minutos. Lo lindo de esos 3 minutos es cuando soñás, además. A mí sí, me ha pasado de dormirme en el bondi, de tener una secuencia, un sueño con una secuencia extensa, hermosa, y despertarme y ver que habían pasado solamente 2 cuadras. Qué genial. Es buenísimo. Es un gran don. Claro. Es buenísimo. Bueno, eso es peligroso. Yo una vez, cuando era adolescente, viajaba de Palomar a José Cepaz en el 182, siempre de noche tarde, cuando me soltaba con mi novia, ¿no? Uno a los 16 años se agarra y no se suelta. Y una vez me dormí y me desperté sobresaltado. Me había agarrado el último bondi, como si fuera una película. Me duermo, me despierto sobresaltado que me estoy pasando, me bajo de un salto y ahí me doy cuenta que estoy sobre el puente de la Richeri, en medio de la nada, a mitad de camino, o sea, con selva, y nada, y tuve que quedarme ahí paradito como 3 horas con el uniforme del colegio a las 4 de la mañana. El pibe del conurbano la pasa chiva, ¿eh? La pasa brava. Pero qué lindo que es el conurbano. Sí, sí, el conurbano es maravilloso. Es maravilloso. Gente del conurbano ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me iba de todos lados a José Cepaz. Claro. Que no figuraban los mapas cuando yo era chico. El mapa llegaba hasta San Miguel. José Cepaz. José Cepaz era el más allá. Claro, era el más allá. Y me ha pasado eso, madrugadas de ver a la gendarmería revoleando a los pibes de los trenes. Pibes revoleando gente de los trenes, o sea, gente revoleando gendarmes y pibes de los trenes. Sí, sería interesante revolear más gendarmes. Sí, pibes, más que pibes. Sí. Te digo que a la noche, cuando se pone inhóspito, uno ya no sabe a quién acercarse en determinadas zonas, ¿eh? Porque a veces aparecían esas patotas que te robaban y te tiraban del tren y vos venías a las 4 de la tarde totalmente arriba de un tren en marcha. ¿Para dónde escapás? Bueno, siempre derecho, ¿no? Corre derecho. Pásate la cabina del... Corre derecho. Pero los gendarmes eran pesados. Pero estaban a tono con la situación, te digo. Por los otros tampoco es que eran así boy scouts rebeldes. Eran unas bandas impresionantes. Del oeste, década del 80. Imagínate. En madrugada. El oeste está el ajite. Sí. Escúcheme, Lencina. No entonces, por defender a los gendarmes, ¿eh? Su don. Además del compartir con el de Oscar. Yo, si hay algo que hago bien y no lo uso para nada, no me sirve para nada, no me interesa para nada, es jugar al pool. Yo le pego a la bola y entra otra. Le pego a la bola y entra otra. Y nada, y no me, la verdad que me aburre bastante. Es un juego bastante tonto, pero me sale. Bueno, para vos hay que... Y el otro se lo dije a usted, pero no lo voy a decir. No. Ese lo guardamos en secreto. Hay algo que hago ¿Y billar, Lencina? Al billar nunca intenté. Porque eso es más geométrico, matemático, sí, sí. Más de precisión. De tres bandas y todo eso. Tal cual. Pero debería probar alguna vez. Pero a ver si me entusiasmo y a todas las pavadas que hago para perder el tiempo, le sumo la del billar, ya me voy a Alejandro Dolina. Voy a quedar puesto en el billar de... ¿Dónde hay billares ahora? No, están, yo no tengo ni idea. El mítico 36 billares en Avenida de Mayo. Sabe todo, Oscar, por donde han renovado mesas y salón. Sí, este tiene el codo endurecido por el estaño, ¿no? Paños templados con temperatura. No solamente a modo turístico, es lo mío recorrer bares y todo ese tipo de lugares interesantes donde uno se puede encontrar con la gente. Sí, sí, sí. Bueno, bien, vamos a probar eso con el billar algún día. Ahí va. Hay que probar vivir un poco de turista en el barrio propio. No, está propio, muy bueno hacer turismo. Yo descubrí hace barrio. Poco, descubrí en el conurbano, hablando del conurbano, un lugar que se llama José Mármol, por ejemplo. Y me dio la José sensación. José Mármol, allá lejos, vivía mi tío. No tan Mármol. Lejos, es acá nomás, entre Bursaco, sí, Temperley y, pero yo imagínese y Rafael que, Calzada. Yo partía, iba a José Mármol desde José Cepaz. Claro. O sea, para vos era lejos. Larga distancia. Nos empilchaban, nos peinaban, nos emperifollaban, caminábamos 20 cuadras hasta la estación, tomábamos el San Martín, que tardaba una hora y media hasta Retiro. ¡Qué infancia dura tuvo! Tomábamos un colectivo que atravesaba todo Buenos Aires hasta Constitución, ahí tomábamos un tren, nos bajábamos y tomábamos un trencito de dos vagones que llegaba José Mármol y ahí caminábamos otra 20 cuadras. Oh. Lindas vacaciones. No, y nos dejaban, se usaba en esa época en que la gente morfaba, que por ejemplo me llevaban a mi hermana y a mí y nos iban a buscar una semana después. Y vivíamos con todos mis primos de allá. O traían a todos los primos y eran como las vacaciones. Y a mí el laburante me han dejado eso, en la casa de mi abuela en Lomas de Zamora y era como, mamá, rescatame. Lindo el sur del conurbano, me gusta mucho. A mí me han dejado en todos los barrios, Nati Ponce. Bueno, pero ustedes... Pero siempre supe volver. Esto es otra cosa. Por el olfato. Pero bueno, no nos distraigamos más, que la gente ha contestado. Ah, era para la gente, cocina, esto. Pero claro. Empiece a leer que voy a cerrar, que me entra frío. Bueno, vaya. Rocío de Roce, compañera de presente, me la hizo difícil porque dice... Ibli sin lis visilis. Hablo con las vocales. Ibli quintidili bikili. Y dice, padamantanar, ana charla, fadamanta san... No sé, ya está. Le dije, me la hiciste difícil. Nata, la van la caltada, anda la chaca. Bueno, no entiendo. Yo no tengo ese don. ¿Usted entendió algo, Oscar? Nosotros no somos como los Orozco, lo único que te puedo decir. Nosotros no estamos entendiendo nada. Javi Conde, que también es compañero de presente, dice... El conde de la radio. Es compañero, no es compañere. Compañere es cuando es más de uno. No me resople. Escuche, Lencina, no me corrija. Javi Conde dice, puedo ir cambiando el orden de las palabras de una canción mientras la canto. Ejemplo. Vivía yo bosque en el contento muy, caminaba César sin caminaba, día pero hombre vino un jaulas con sus encerró ciudad, llévome y leme y me pone. ¿Y si puedo demostrarlo en un audio? Y... Pero no me mando el audio. ¿Cuál es esa canción? ¿La sacó usted? Sí, yo vivía. El oso. El oso de Moris. Claro. Muy bien. ¿Cómo no lo voy a sacar? Lo tengo en vinilo. Escúchenme, yo en la década del 90 fui a la primaria y me hacían cantar todo el tiempo esa canción, no sé por qué. Un aplauso para ese profesor o profesora de música que te hizo cantar el oso. Por él la llevaban al zoológico. No llevaron al zoológico. Era muy cruel igual el zoológico. Bueno, vamos con Marcelo Pucci, dice. En la mano, encimar un dedo arriba de otro, como si fuese un repulgue de empanada queda. Encima lo puedo hacer con las dos manos. ¿Cómo es eso? Innecesario. ¿Pero cómo sería? A ver, dice, la mano, encimar un dedo. Montar los dedos. De otro, claro, montar los dedos. Uno arriba de otro y queda como un repulguecito. Tenés que tener dedos largos, porque acá estamos, tienen somos que ver los tíos. Tres intentando, no sé si la operadora también está intentando encimar sus dedos, me parece que no. Pero, por suerte, hay alguien coherente. De hecho, está chichoneando con el celular. Mire cómo está toda roja y sonriente. Pensaba en esto, que en este momento están todos los iles oyentes tratando... intentando encimar los dedos. Claro, o sea, pero que no es nada puedo. Fácil. A mí no me sale. ¿A usted le sale? No parece una empanada. Parece una empanada, pero de esas que se rompen, ¿viste? Cuando las haces se explotan. Tengo las dos manos rotas, además. No me sale nada, mire. El negro Nico dice, sin importar cuál sea el instrumento en cuestión, puedo hacer todos los solos de una canción con la boca. Hasta puedo tener varios solos de ruiditos en un mismo tema. Ese también estaría para que nos mande un audio. Son, ¿no?, cosas cuando uno se... Y que lo manden, dígales ahí. Si están escuchando, que lo manden. Bueno, el negro Nico mando. Dice que está escuchando, así que si bueno, lo manda... Bueno, a ver, negro, esperamos... Es queremos, a ver, ¿qué solo? Queremos el solo de Jimmy Page en Escalera al Cielo. Uno fácil, le pido. Ese solo, bueno. Omar Foresti dice... Creer que vas a solucionar las cosas hablando y hablas de más y la cagas peor. Ah, eso, ese lo tenemos unos cuantos, me parece. Nosotros no lo tenemos, ¿no? Entre nosotros lo tenemos. Sí, sí. Tiene que venir alguien y apagarnos de afuera. Cuando... Claro, tipo, chicos, ya está. Que nos apaguen. Y volvemos mañana. Pero bueno, es un don que es raro. Igual. Sí, sí. Porque es necesario igual a veces. Pelear. No, pero este debe haber bardeado. No. Este debe ser un caso especial. ¿Es para necesario pelear? Es necesario no, el conflicto. Es necesario el conflicto. No pelear. Sí, no pelear. O sea, el pelear ya implica otra cosa. El pelear implica plantarse solamente en la idea de uno. Me parece que el intercambio es el que enriquece. Bueno, no, yo me planto. Y... Se para de mano. Me paro de mano con mi idea. Y que se haga mi idea. Y bueno, vamos a seguir con Daniela González. Dice, ¿qué dice sexto Daniela? Sentido con la gente. Darme cuenta a la primera si te va a cagar. Esto es horrible. Y yo le puse, ey, eso es re necesario. No, pero es necesario. Es súper necesario. Le pedimos necesario. Que nos aconseje. Claro, tipo, te sí, ve que y nos dice, acompañe. No, este me va a cagar, no le voy a hablar. Es re necesario. Y si eso. No, y si estaba equivocada, ¿cómo sabe? Bueno, no sé. Daniela. Bueno, a ella la deben haber cagado mucho. Seguramente. Me están haciendo decir malas palabras. Vio. Kimei Borges dice, poner los dedos así. Y me manda la foto, pero esto es radio. Pero lo, sí, yo le dije cuente. Que le iba a explicar y le puse. Bueno, ahora le pongo la palabra pertinente a este movimiento para que sea radial. Sería doblar la primer falange sin titubear. O sea, dobla esto solo, sin lo que estoy haciendo yo. Me sale solo con uno. Mire, mire, qué habilidoso. Ay, Oscar es re habilidoso. La gente no está viendo. Tenés que filmar un video en vivo para que vean la habilidad de Oscar, que dobla la primer falange de un solo dedo. No, mi habilidad es la bondiola caramelizada, así nomás. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, pero esa es una. No, pero esa sí, es útil. Se filma. No, esa no es la útil. Filmes. A cocinarla y traela. Claro, la filmada, ¿para qué la queremos? ¿Para qué? Para eso miro MasterChef. Pero además, esa no es inútil. Es como mis papas fritas. O sea, claro. Es un don que uno comparte, ¿no? No, bueno, sí, ponele. No sé. Sí, ponele que. ¿Usted probó mis papas fritas? No, no las va a probar no, nunca. Bueno, no las no va la comparte. No, usted no las va a probar bueno, nunca. Bueno, no importa, yo me hago papas fritas, yo sé. Yo no, todo lo puedo y puedo flota. Sola. Puedo sola. Tincho Marín dice, tengo el don de comer el helado de forma muy lenta sin que se derrita. Vos terminaste el pote de cuarto y yo recién lo estoy arrancando. Me odian por eso. Y según amigos, creo muletillas muy pegadizas. Pone. Mande alguna muletilla. Ahí va. Si está escutando. Escute, Tincho. Escúteme, Tinto. Mande la muletilla. Y por último, Marus Vidal dice, no escucho ninguna alarma cuando duermo. Se parece a mí. Yo tengo el don innecesario de llegar tarde al trabajo todos los días. Eso es un don. Bueno, defiéndalo al fin y al cabo. Sí, aparte me despierto, tengo el don de despertarme 5 minutos antes de tener que salir y hacer todo junto y correr. Está equilibrando un poquitito la plusvalía, que es el tiempo de su vida que el patrón le escamotea. Bueno, usted le escamotea un poquito de su propio tiempo al patrón. Bueno, pero sí, llego todos los días tarde. Y no cobra el presentismo. No, sí, eso está ahí como jamás, explícito. Jamás, claro. O sea, si llego o no llego, está explícito, así que no me interesa. Pero lo peor de todo es que tengo... que ojalá no esté escuchando, y si está escuchando te mando un saludo a mi compañera que es rebuchona, que siempre tira al aire, ah, vinieron a las 6, pero claro, Nati no estaba a las 6. Qué después, genia. Qué copada tu compañera. Eso, no, re. Eso es innecesario, no es un don, pero es innecesario, sí. Hay gente que mueve las orejas, gente que mueve las aletas de la nariz. Yo ¿no? quisiera, como don innecesario, pero sería muy lindo, la lengua... que toque mi nariz. Me encantaría. Ah, como la jirafa. ¿A vos te sale? No. No, creo que no. Para nada. No, no me llega. Pero hay gente que... saca. Mirá, Lechu. ¡Ah! Nuestra operadora estrella, Lechu. Buenas tardes, está Lechu. Está tocándose la nariz con la punta de la lengua. La amo, ya está. Es mi ídola. Yo sabía que era una chica especial. Yo lo sabía. Muy bien, Lechu, ahí. Así que bueno... Creo que firmaron bastante. La semana pasada muy pocos tuvieron pocas citas así como... Desastrosas. Desastrosas. Se ve que todo el mundo salía con gente que le iba bien. Porque la poca cita que dijeron eran terribles. O fueron tan desastrosas que se terminaron casando pueden decir. Fueron tan desastrosas que ya eran matrimonio. Pero bueno, estas fueron los dones innecesarios de nuestros oyentes. ¿Usted qué dice? ¿Seguimos con bandas de garaje o quiere mandar una tanda? Y mandemos una tanda, mejor bueno, así nos ordenamos. A ver qué dice el hecho, meta la lengua adentro, el hecho ya está, ya pasó, ya nos reímos. Presente, la voz del ex Olimpo. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo que los medios contengan el 70% de producción nacional y que la mitad sea propia. Que es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para todos. No la pongamos en juego. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Yo no te quiero, no te quiero acá. Disfruta tal vez mañana no estés más. Radio Presente. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. Bueno, y en bandas de garage seguimos explorando el pop alternativo, ¿no? Yo lo llamo de una manera arcaica seguramente, pero para los melómanos como yo es pop alternativo. Y estamos con Paco Amoroso y Catriel, que son dos frikis absolutos, dos deformidades del arte, pero que suenan muy bien, muy fuerte, muy intenso. Casi no hay datos sobre ellos, porque recién empiezan a aparecer. Yo tengo mis espías en el mundo juvenil que me pasan el dato. Pero dicen, por ejemplo, Catriel y Paco Amoroso cultivan un realismo sucio que exuda con urbano bonaerense. Habla de drogas, de gatillo fácil y de fiestas de largas noches. La dupla está acompañada por una banda compuesta por bajo, batería, dos tecladistas y algunas veces guitarra, que le da un color muy rico y lo saca de las rigideces del ritmo. Vamos a escuchar entonces un primer tema que se llama A mí no, de Paco Amoroso y Catriel. Prepárense, que no es precisamente agradable o condescendiente. Lo de lata, mansión de lata. Prefiero vivir con la rata que con los dueños de toda la gata. Baja a dime en bata, flasha que tiene la data, flasha que no besamos, yo reconta recasa con canichito por toda la terraza. Bitch, no sé que no mira, por eso no filmo. Wow, wow, lleno bolsa cucumelo y nos vamos a Brasil, no. Wow, wow, no quiero cheto ni gringo, turro de fiesta en el bingo. dice que traigo buen ritmo. Yo quiero ser como Ringo. Tengo la mano en los hilos. Bitch, me viral un kilo. Sabe que le saco filo. Bailo como Nicolino. Tengo la mano en los hilos. Bitch, me viral un kilo. Bitch, me viral un kilo. Bitch, me viral un kilo. Yo soy el dragón. No tiene canción. Entorno apretó. Pobre Zeta Show. Guacho acá estoy yo. Sí o no. No me haga calentar. Si me habla, me mira. Lo que diga vos no va a ser verdad. Lo que diga vos va a ser una mierda. Da, da, da. No me llega lo roca, no me llega lo roca, no me llega lo roca. No me llega lo roca, no me llega lo roca, no me llega lo roca. Subo en mi nave de cartón, boquias desde un avión, ahora quién es el botón. Subo en mi nave de cartón, boquias desde un avión, ahora quién es el botón. Yo cuento cartas, no quiero saber lo que dice. No sé cómo hace para dibujar tan crazy. No te conviene seguirme los pies. No, bitch, no escucho tus cosas mejor si las notas después. Yeah. Así que corre, ve y dile que ahora estamos en el cine. Hacemos que el mundo gire. No, no, no, no, no, delire. Dile que ahora estamos en el cine. Hacemos que el mundo gire. No, no, no, no, no, delire. No me llegan los rocas, no me llegan los rocas. Se está dando un debate muy interesante acá, ¿no? Acerca del trap, porque de pronto uno se siente un dinosaurio. Cuando dice, y pero no tiene elaboración, qué sé yo. No voy a decir quién dijo eso porque nadie lo podría creer. ¿Sí es eso? No, usted no. Pero Oscar dijo algo muy interesante, que si uno pasa la barrera de estos ritmos que nos resultan extraños y escucha de lo que hablan, y hablan realmente de las cosas que le pasan a los pibes. Si hay algo real es que no es careta esto, para nada. No está hecho para tener éxito o para agradarle al mundo, salvo tal vez de una manera un poco bizarra. Pero hablan de la temática de ellos. No, seguro. Lo que yo decía es que sí hay, como todo, como la cumbia también, que algunas hablan de realidades sociales o algunas hablan de amor, pero también están las que todavía hablan de barbaridades. No sé cómo sí, explicarlo. A las barbaridades, pero no, digamos que a la mujer, viste, y esas cosas que no, ya no va. Dame la palangana, Susana. Soy un convencido de esto, de la transformación a través del arte, ¿no? Del arte como puente. Me parece que atrás de cada uno de estos temas hay una historia de cada pibe, una historia familiar, una historia territorial que lo va a llevar a investigar, a buscar una rima y va a empezar a explorar diferentes contenidos. Sí. Y en esa exploración puede terminar abriendo un libro de poesías, hasta de Jaureche en algún momento, no sé. Me parece que hay una transculturación extrañísima. Y eso tiene que ver también, antes un pibe para formar... Esto yo sé que los rockeros me van a odiar por eso. O Papo, por ejemplo, se debe estar retorciendo en la tumba, porque antes un pibe para formar una banda tenía que saber tocar el instrumento. Ahora el pibe programa una base rítmica y ya se expresa. Es un poquito como que sí, obviamente, el que tiene talento siempre se va a destacar, pero es más accesible todo a todos. El pibe pone una base rítmica, empieza a rapear encima, mete más o menos algunas rimas, se graba con el teléfono y lo sube a YouTube. Y mal que mal ya está expresándose. Bueno, ya pero está eso hablando. Lo que hablábamos la otra vez también, que tiene que ver con el conocimiento de la música y explorar la música, en el sentido de que en tu época tenías que comprar el disco, juntar la plata para el vinilo. Claro, y acá abrís YouTube y ya está. Y conociste lo que quieras por de eso. Todo el mundo. Y eso también te abre un montón la mente. Estamos en una era que... No, y ante la posibilidad de romper un poco con el mercado hegemónico que te va a instalar una idea, te va a instalar una tendencia, y de golpe YouTube o cualquier otra plataforma, digamos, de para escuchar o ver bandas, te da la posibilidad de la amplitud donde vos podés claro. elegir y podés compartir algo rarísimo que te gustó. Así que sí, está bueno. Está buenísimo lo que y lo mismo, y lo mismo pasa con el cine, lo mismo pasa. Hay gente que sube sus poesías a Instagram. Y en cine, ahora se puede hacer una película con un celular. Sí. Y eso cuando vos empezás a patear los barrios. Yo he tenido la suerte de laburar dando cursos de guión en los barrios del conurbano, lejos. Te das cuenta en qué medida te puede salvar la vida poder expresar. ¿Qué significa el cine para usted, el cine? Y el cine, si digo lo primero que se me aparece, es una adicción peligrosísima. A ver. Porque no hay forma de ganar en el cine. Te compromete todo el esfuerzo de tu vida y tiene una adrenalina que apenas terminás un rodaje o un laburo querés más. Sí, con esto, tomo esto que decís, lo primero que se te viene a la cabeza y lo primero que se me viene es escuchar, no me acuerdo ni de quién, de un director de una película que diga, hipotequé mi casa y sí, filmé. ¿Entendés? Sí, o sea, sí, es cerrar los ojos y poner todo lo que tengas ahí. Hace poco yo estaba, porque yo hago documentales también, y estaba investigando y veía que, por ejemplo, tanto Leonardo Fabio, mirá lo que te digo, como Orson Welles, decían, ojalá hubiera podido dedicarme a otra cosa. Pero lo decían sinceramente, como viejos cansados, sin un peso, ¿viste cuánto que decía? Pero sí, no era una frase filosófica, sino que era más bien la cosa de puta madre, ¿por qué me habré dedicado a esto? Me fundí 3 veces, perdí 3 casas, me dejaron 10 mujeres y no consigo quien me estrene mi última película. Igual, ya siendo reconocido como un genio total, ¿no? Igualmente, esto de decir hipotequé mi casa y filmé una película también pasa en la música. Yo conozco teatro. Gente, y en el teatro, y en cualquier expresión artística. Yo conozco gente que hace música y que hoy por hoy no tiene un mango, pero está sacando discos y está feliz. ¿Por qué es eso? Es la pasión invertir en eso. Yo creo que es eso. Sí. O sea, no sé, en mayor y menor caso. Por ejemplo, en un caso chiquito, hablando de un murguero, no te des un mango en todo el año, pero tu traje está de punta en blanco. ¿Entendés? Sí, tal cual. Y es así. Bueno, el tanguero, mi primo, que es un alto profesor de tango, que ahora está en Milán, mi primo Miguelito, que le mando un saludo, que no me va a estar escuchando. No está escuchando. Pero él vivía en un cuchitril encima de un taller mecánico, más o menos comía del mismo plato que el canario, y su casa eran sus 2 trajes, sus 2 jetras italianos con los 2 pares de timbo. O sea, estaban como en un... Pero te digo en serio, era el rancho de Juan Moreira, la casa de mi primo. Y pero estaban los 2 trajes inmaculados que parecían recién robados de Modart. No sé, estoy tirando una viejísima. Sí, cada cual lleva agua para su molino en el mejor cántaro que encuentra. Pero el cine además es muchas otras cosas. Ahí va, porque yo tengo otro don, de interrumpir a la gente todo el tiempo y sacarlo de la idea central que tenía. Te hice una pregunta y después te interrumpí. Así no importa, a mí me viene bien que me interrumpan porque ya ¿por me había olvidado de qué estaba hablando? Pero el cine, el otro día terminamos un rodaje bastante complicado con José Sicala, con Dani Trejo, con Miguel Ángel Solá, con Mónica Antonopoulos. Yo me acuerdo de una declaración que Marcello Mastroianni decía que su verdadera familia eran los equipos con los que estaba filmando. Y decía, el problema es que para Navidad se desparraman todos. El viejo, ¿no? Decía, para Navidad se van todos y yo la paso solo. Pero es un pequeño grupo de gente, como la tripulación de un barco. Estás ahí internado un mes y medio, con gente que ves todos los días, todo el día, para generar un cuento que tiene algo de todos y que es absolutamente de cartapesta. Digamos, el cine es lo más falso del mundo. Los escenarios, las escenografías, el maquillaje, el actor cómo se prepara. ¿O no? Vive ahí, hay un pedacito de vida que se genera ahí y después se lo llevan a todos lados y lo empiezan a pasar por los filtros. El otro día Miguel Ángel Solán, el rodaje, me decía... El cine para el actor es fácil, hay 40 personas listas para disfrazar y maquillar tu mediocridad. El verdadero salto al vacío del actor es el teatro. Solá es un animal de teatro, ¿no? Él es así. A mí en cine me conmueve igual. Sí, bueno, como espectador. Él estaba hablando del chabón que como actor, pero es más fácil, tipo, ponele, es más fácil hacer cine. Eso quería decir. Y estar definitiva. Sí, tal cual. Y después a mí me ha tocado dirigir una cosita chiquita, chiquita. Y hay 3 fases muy... Primero la escribís. Cuando la escribís estás armando una cosa, te metés ahí, te dedicás a escribir el libro. Yo siempre me peleo con los guionistas siendo guionista, porque yo insisto en que no es un objeto artístico. Es el andamio en el cual el director va a pintar un mural. El guionista le arma el andamio a su imagen y semejanza, al deseo del director, que va a ser el que ponga el gancho y el estilo. Después viene el rodaje, que es como una noche en el casino, es la moneda en el aire. El rodaje sale como Dios quiera sale, porque ahí cambia todo. Se atrasó la grúa, se accidentó uno, se cayó el fierro, a la actriz no se aprendió la letra, al otro te cambió el personaje. Y después viene el momento más lindo para muchos, que es la edición, cuando agarrás todo eso y armás la película de nuevo. Y ahí ese lugar es re vicioso. Eso se llama, perdón, ¿eso se llama postproducción? En realidad se llama compaginación. La postproducción es después cuando es la parte más técnica en que uno ya no hace nada más que mirar, que es cuando le retocan el sonido, y es la moviola. La famosa moviola, lo que antes era la moviola, esto antes se hacía cortando los pedacitos de película. Sí. Chac, chac, pegaba, chac, chac, pegaba. Ahora se hace en una computadora, pero se hacía en una moviola. ¿Vos lo viviste a eso? ¿Estás en blanco y negro? No, eso no lo llegué a vivir para nada. No le vamos a hacer los chistes de la edad a Oscar porque todavía no tenemos mucha confianza. No, para eso estoy yo, además que soy más grande que él, seguro. Es muy buen chiste ese, no le vamos a hacer el chiste. Es muy buen chiste. Pero bueno, es así. Pero sí, el cine es magia pura. Y nos olvidamos de los raperos. Y los traperos. Ah, claro, estábamos de... Oscar, viniste a desordenar. A interrumpir. Bueno, el don innecesario de Oscar es interrumpir. Bueno, vamos a hacer una segunda tanda, así nos organizamos. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Seguimos exigiendo que el Estado reconozca de una vez por todas a las entidades sin fines de lucro. Desde que se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, el Estado nunca llevó a cabo el plan técnico necesario para saber cuánto el espectro radioeléctrico está ocupado, por quiénes, y llamar a concurso y entregar licencias. El actual gobierno eliminó los artículos de la ley que pone límites a la concentración de los medios audiovisuales. De esta manera, abandona el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Los medios de comunicación, gestionados por organizaciones populares, queremos que se cumpla con la apertura de concursos y entrega de licencias de una vez por todas. Sin medios comunitarios no hay democracia. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Y en nuestra sección de biógrafo, córrase por favor. Hoy tenemos a Oscar como invitado, así que le entregamos el mando. Él nos va a decir de qué película vino a hablar. El comando. Y va a pedir el tema cuando quiera, ya está programado. O cualquier cosita, estoy ahí apolillando el fondo. Bueno, nos va a recomendar entonces una película vieja, una nueva y una canción de película. Cuando lo dejemos hablar. Sigamos charlando nosotros, claro, no mentira. Bueno, Oscar. Es amigo suyo, ¿no? Es playa. No, él es de Presente, es de Radio Presente. Está en Despertate Che, todas las mañanas. Vos estás los miércoles a la mañana. Los miércoles, hoy a la mañana estuve. Muy bien, hoy te escuché. Así que bueno, hable usted. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Me han llamado a comentar algo que realmente disfruto muchísimo hacer, que es ver cine. Veo muchísimo menos de lo que me gustaría, pero me encanta. Me parece que es me transporta a la pantalla y a las historias, siempre y cuando la película sea buena. No siempre tiene esa posibilidad, pero bueno, en este caso... La consigna se trataba de una película vieja, o sea, yo... A ver, ¿qué sería viejo? ¿Un clásico? ¿Algo de muchos años? Y empecé con esto, a ver, con las sensaciones. Empecé a ver por dónde vibraba y no vibré tan lejos. Entonces se me vino a la mente una película que vi hace no muchos años. ¿Argentina? No, una película paraguaya. Ah, mire usted. Cine paraguayo. Mira, cine paraguayo yo la verdad que no... Cine paraguayo. No consumí. ¿Cuál es la que... Siete Cajas. Siete Cajas, claro. Siete Cajas. Me parece que es una película que marca un momento histórico en el cine paraguayo, el latinoamericano también. Es una película que fue muy vista también acá en la Argentina. Muy buena película, Nati, te va a encantar. Fue la cuarta película latinoamericana más vista en la historia. Además que es una película, cuando recién decías del cine este que te maquilla, que muestra algo que no sos, que a mí me llama realmente la atención por este motivo, por mostrar algo tan genuino, algo que tiene que ver con una sociedad, con un estilo de vida. El pequeño drama de querer un celular nuevo y que no te alcance la plata, ese tipo de cosas. Me acuerdo que había un celular. Aparte el lugar donde fue filmado, que fue filmado en el Mercado 4 de ahí de la ciudad de Asunción, que está en el centro de la ciudad de Asunción, donde participaron muchos extras, pero que a la vez se filmaba mientras transcurría la noche normal dentro del mercado. Tenías un cartel a la entrada del mercado que decía, si usted no quiere aparecer por alguna circunstancia en la película, desvíese de este camino. O sea, se usaron pasillos de un mercado que tiene como ocho manzanas, un mercado muy muy grande. Así que bueno, un poquito quería recomendar Siete Cajas. Un detalle discordante de Siete Cajas que usted recuerde, a ver si coincidimos. A ver, el tema del... sí, de las... Nunca sueltan el carrito. De las carretillas. Es que forma parte del paisaje. No sé si tuviste la posibilidad de visitar la Feria de la Salada acá. No, todavía no fui. Sí, bueno, fui la Feria de la Salada tiene personajes que andan en... que son los carreros, que no andan en carretillas de madera, pero que... circulan por toda la feria de la misma forma, a mucha velocidad, sin soltar los carros, con una precisión de motoquero, entre los autos donde circula mucha gente, con una adrenalina increíble. Y no se suelta el carro, porque... debe tener un costo, es la herramienta. Es tu herramienta de trabajo. Claro. Es tu herramienta de trabajo y es lo que determina lo que estás haciendo. O sea, claro. El carretillero, digamos... tiene una jerarquía. Y la carretilla, o sea, es una sola cosa. Claro, claro. Una especie de centauros de la carretilla. Yo lo vi desde ese lado. Claro. Pero por sobre todo revaloro esto, el trabajo de dirección y de producción. No, es hermosa esa película. Que se hizo con una cámara de fotos. ¿Con una cámara de fotos? Con una cámara de fotos. Las imágenes, vos que sos especialista en la parte técnica, tiene un nombre eso de filmar con una sola cámara y todos los movimientos, la misma secuencia, sin cortes. En plano secuencia, claro, hacer todo en plano secuencia. Sí. Pero esta tiene cortes, me acuerdo que era una película en ese sentido. El Arca Rusa es el famoso plano secuencia, que son como esas habilidades, esas... acrobacias que hacen los directores, que para mí no son necesarias. A mí me gusta una buena historia que me meta adentro, ¿no? Que yo me la crea. Bueno, pero también está el público que le gusta lo visual mucho, más que que le gusta. Bueno, hay un videíto fantástico que es el de, ¿viste? En El Secreto de sus Ojos, sí. La secuencia de la cancha. Sí, hay un video fantástico que es que cómo lo hicieron. Y realmente es una maqueta de animación y en la tribuna hay 8 personas que están metidas dentro de una maqueta de animación. ¡Qué genial! Es buenísimo. ¡Qué genial! Y esa película también está muy buena. Y después es como si fuera, ¿no?, los goles de Maradona a los ingleses. El primero con la mano y el segundo genial. Y después te muestran la persecución del asesino. Y el camarógrafo con el Steadicam, que pesa como 25 kilos colgado, corre atrás de él, se tira atrás de él. Tienen un sistema de poleas para que el tipo enganche en una soga y se tira por una escalera. Y lo va filmando mientras el otro cae, lo filma desde el aire. Buscalo eso, está en YouTube. No tengo Wi-Fi. Bueno, pero se lo buscamos ahora con la... Aproveché y lo ves ahora. Así que bueno, yo recomiendo Siete Cajas para quien no tuvo la posibilidad de verla, que la vea, que la busque. Hay cifras récord en cuanto... cifras récord de que, por ejemplo, en Paraguay, o sea, la película más taquillera que había sido Titanic, había tenido, por ejemplo, en... 2 meses, 150.000 espectadores, algo histórico. Y con Siete Cajas sucedió que fueron 165.000 personas en el mismo transcurso de tiempo. O sea que. Todo lo paraguayo. Qué bien. No, aparte sin antecedentes, claro. Con un. Claro, claro. gracias al, digamos, al aporte después de algunas empresas, que fue premiada esta película en el Festival de San Sebastián. Dramática, intensa, con momentos como de humor, cine, muy tierna. Cine en construcción, uh-huh. Y a partir de eso se le abren las posibilidades de poder proyectarse en muchísimos, más de 60 festivales. O sea, ¿cómo se llamaba el director? ¿Te acordás? Es un director y una directora. El director se llama... está buscando en su agenda. Sí, no, lo tengo... Trajo todo anotado, mire, re prolijo. Sí, me hice más o menos, más o menos. ¿Usted tiene anotado ahí números de teléfono? No quiero saber de quién. No, tengo anotado las cosas del programa. Mientras se busca a Oscar, nosotros decimos pavada. Dirigida por Juan Carlos... ¿Qué programa? Maneglia, Juan Carlos Maneglia y Tana y la Tana Gembori. Es una dupla de directores y guionista, creo que es él. Ah, ¿sí? Sí. Que hay una anécdota respecto al guión original que tenía Juan Carlos en el auto. O sea, digamos que la zona del Mercado 4 es bastante áspera o difícil. Uh-huh. Y le roban el auto. Le roban el auto con el... Con el guión adentro. Con el guión original, sí. Después recibe un llamado desde la cárcel diciendo que tenían el guión y todo eso, pero... Ah, mire. Sí, y sí, no sí, lo tenía en una Bueno, no, capaz que era mecanografiado. ¿A quién le pasó? A García Márquez le pasó, que 100 años de soledad, el guión se perdió un par de veces. Una vez se le desparramó bajo la lluvia, estuvo así. Bueno, Oscar, usted nos trajo un tema, ¿no? No, pero falta la película. No, pará, todavía vamos. Y yo, pero que además yo le quiero hacer unas preguntas. Esto va a ser va para largo, no se preocupe. Bueno, me voy a tomar mate, chao. No, quédese, charle con nosotros. Deje esa agenda. Que no está trabajando vivir, con la gente. Déjeme vivir. Traje, sí, hay muchísima banda de sonido para recomendar, para escuchar. O sea, a lo largo de la historia del cine sobresalieron muchas bandas. Que a usted le guste, un disco de películas que le guste. Un disco de película que me gusta. Que tenga vida propia, digamos. Que voy a recomendar, que es la banda de sonido sobre la historia, sobre un documental que fue estrenado hace muy, muy, muy poquito tiempo, que ni siquiera está rodando por las salas de cine, que se llama Un disparo en la noche, el documental, que cuenta la nueva movida que hay en el tango. Ajá. Yo soy como muy fanático del tango, consumo muchísimo tango. Tango, sí, es un bohemio este hombre, ¿no? Un bohemio con todas las de la ley. Sí, y sabe de todo, además. Sabe. Visito lugares de tango y voy a escuchar cantores de tango, además, y me gusta, y orquesta de tango, ¿no? Y también voy a bailar. Y bueno, se estrenó el documental ahí en la Biblioteca del Congreso Nacional hace apenas 2 semanas, que se llama Un disparo en la noche, que recopila el trabajo puesto en un disco por el pianista, director y arreglador Julián Peralta. Julián Peralta, para este trabajo, para este disco de Un disparo en la noche, convoca a diferentes exponentes del tango de ahora. Del tango, como decimos, en zapatilla, pero gente que estudia. Sí, sí, sí. Gente que estudia, sí, música. Son, o sea, re músicos. Sí, sí. Y así que es un disco que tiene muchísimos tangos hermosos, pero elegí uno en particular que se llama Mataderos. Bueno. Vamos a escucharlo y yo después te voy a proponer hacer una pequeña listita de películas buenísimas que envejecieron bien y de películas buenísimas que envejecieron mal. Porque también hay, ¿no? Eso lo vamos pensando. ¿Escuchamos, Lechu? Vamos a escuchar entonces Mataderos por la orquesta típica Julián Peralta en Radio Presente, Feria Americana, para todos ustedes. Blancos y negros sin sueños que soñar. Las persianas suben y bajan como soles en larga jornada de ver chicas pasar. Y al fin el día se fue sin saludar, y allí esperando está el hogar con la película de siempre. Volver al otro día renacer, a darle cuerda al motor de la ambición. El tema del día es el mismo para todos, lo mismo conversa el empleado que el patrón, y así se devuelve otro sol en mataderos, sin emoción, sin lamento, sin dolor. Las chicas que lavan el auto con sus novios, pibes con muecas de viejo vendedor, los hombres ingresan en fila al estadio buscando una guerra que encienda el corazón, y va por la avenida Alberti, va por Directorio, por Pilar, rodando el mismo comentario. Al bebedero del corral llegó el rumor de que el destino no tiene solución. El tema del día es el mismo para todos, lo mismo opina el ganado, el patrón, y así se demuestra otro sol en mataderos, sin emoción, sin lamento, sin dolor. Y así pasó la orquesta típica de Julián Peralta con Mataderos en la voz de Black Méndez Rodríguez, cantorazo, que es el cantor además de la Delio Valdés. Ah, mire usted. ¿Y a usted Black le gusta Carlos Barral? ¿Lo tiene Carlos Barral? Es de los veteranos que están vivos. Carlos Barral. Tiene un disco ahí que se llama Emotiva Buenos Aires. Uf, es un grosso, es un pesado y no se está consiguiendo su música. ¿Poeta? No, cantante. ¿Recitador o cantante? Cantante de tango, así, machazo de esos de antes, pero en una línea moderna, muy, sí, muy musical, digamos. Sí, nosotros somos de los militantes de El Tango Ya No Es Macho, ya rompimos un claro, poco con claro, esos no, no, paradigmas. Claro, claro, no, no, es un hombre tonga, sí. No, cambiamos un poco con los paradigmas. El tío y bueno, Carlos. Este disco, digamos, este tango, de este trabajo, de este documental y de este disco, viene un poco también a mostrar esto, de que en el tango están pasando otras cosas, que hay cantoras, que hay compositoras, que hay músicas. Tres cantoras que a usted le gusten, Oscar, sin repetir y sin cantores, soplar. Black cantoras, Mendes, cantoras. Cantoras, me gusta mucho. Marisa Vázquez, uh-huh, que es una cantora y compositora que es de Valentín Alsina, que hace muy, muy buen tango. Después me gusta Noelia Moncada, me gusta muchísimo. Me gusta mucho Ana Sofía Stamponi, me gusta mucho Julieta Fernández. Me gusta mucho. Eran tres. Hay muchísimos. No interrumpa el profesor. Acá tenemos uno que sabe. Es una eminencia. Nosotros que estamos siempre con el Google ahí, no, que sale. Estamos hablando pavada. Hay muchísimas. Hay muchísimas y hay una lista larga. O sea, uno. ¿Dolores Solá le gusta? Me gusta mucho. Me gusta la chicana. Me gusta mucho lo que hace la chicana. Que forma parte. En este documental, Dolores Solá tiene un tango interpretado en este disco que se llama Anagrama, muy recomendable también. ¿Ah, sí? Sí. Y Dolores Solá con Acho fue la pareja, digamos, que en los años 90 empezó como a, claro, a, con el trío. Eran a desarmar un poco ese tango engominado, ¿no es cierto? Sí. Y proponer otro tipo de composiciones. Y eso pensaba hoy, el tango contemporáneo, por llamarlo de alguna manera, recibió una enorme carga energética y de talento del rock. Porque, por ejemplo, Acho y Dolores venían primero del flamenco, después del rock, y después recalaron en el tango. Y Acho me decía una frase que yo se la escuché a Acho Stoll y a Pete Townshend. Qué bueno encontrar un género donde puedo usar el staccato en la guitarra. Porque el tango tiene eso del tiqui, que en el rock ya no está, porque el rockero toca menos y estira las notas. Pero el tango este nuevo recibió mucho del rock. Recibió mucho, al sí, punto históricamente, de digamos misturarse que, completamente. Claro, ¿no? Esta mezcla, si uno se pone a escuchar, más allá del género, un poco de música, escuchás a Alejandro Medina haciendo el blues de Avellaneda, por ejemplo. Sí, sí. Y es un blues, pero que suena a tango y que suena a rock. Juan Batuone, por ejemplo, que es un compositor que, no sé, en los años 80 escribió un tango que se llama, por ejemplo, El Yuta Lorenzo, que transcurre también en el barrio de Mataderos, entre un policía y un travesti. Hay una historia muy, muy interesante que se cuenta en el tango, que no es ese tango comercial, entonces claro, claro. Viene por un subsuelo, pero viene asomando en los 90, y en los 90 asoma con La Chicana, por ejemplo, con La Chicana, con... El Cardenal Domínguez estaba también, de los primeros. Rubín. El Cardenal un poquito más adelante. Ya más noventón, pero sí, ¿no? Sí. También ahí con la camada de Marisa Vázquez, que fue una de las cantoras que nombré. Y con muchos de los que participan de este disco de Un Disparo en la Noche. O sea, el Cardenal también formó parte, digamos, de esa movida. Gran cantor el Cardenal. Cantorazo. Mire, acá tenemos... El Conde de la Radio dice... Javi Paf nos dice, los tangos sobre poemas de González Tuñón, con música de Tata Cedrón, que hace Dolores Solá con La Chicana, son lo más. Bien. Sí, un grosso. Tenemos un entendido ahí. Por ejemplo, el Tata Cedrón, vamos a hablar un poco de tango y dictadura, digamos que el Tata Cedrón vivió en Francia, en el exilio, muchísimos años, y se llevó con él esto, sus costumbres, su identidad, su raíz... Y hay una deuda, aparentemente, siempre se dice que hay una deuda del tango con contar la historia. Y el Tata Cedrón viene un poco a saldar esa deuda porque hay un puente. Bueno, estaba Eladia Blázquez igual también, estaba Héctor Negro. Había gente que se quedó acá y que la dijo, ¿eh? Sí, que se la jugó bastante. Sí. Digamos, hubo algunos que... Eladia Blázquez en este momento está un poquito como... No, eclipsada, pero fue un referente importantísimo, aparte como mujer cantando tango, y tango de protesta. Sí, ¿no? Sí, la gente canta que... honrar la vida, pero tiene otros tangos, Sueños de Barrilete, tiene cosas muy importantes esas. Sí, por supuesto, hay gente que se comprometió con lo que hacía más allá de lo artístico. Sí, sí. Y bueno, y el Tata Cedrón fue uno de ellos. El Tata Cedrón fue uno de ellos. Hay un puente, digamos, que decía recién, quería decir que está entre esos tangos que dejaron de hacerse en los 60 y que desaparecieron después. Bueno, con el Tata Cedrón se recupera un poco todo eso también. Bueno, volvemos a nuestro tema de películas que envejecieron bien y películas que envejecieron... Este es más disperso que yo, este amigo suyo, Nati. Empezamos hablando de cine y terminamos hablando de la guitarra bueno, del Tata Cedrón. Bueno, pero está bueno dispersarse en la vida, porque hay que ser lineal. Tiene razón. Muy bien. Siempre y mire, cuando mire, haya alguien que te traiga tierra, claro, está bueno. Claro. Pasa que acá, Lechu, allá está Lechu. Lechu, traenos a tierra porque Lechu, este programa dice, se va. Nos hace señas de que te quedan 40 segundos para algo. Para algo. Ya es ahí, te quedan 40 segundos. Películas grosas que envejecieron bien. Pensaba recién y me acordaba del Expreso de Medianoche, para mi gusto, por ejemplo. Sí, una película que siempre se vuelve a ver con una dinámica. Bueno, yo le hablaba de All That Jazz. Sí. Y Nati hablaba de Forrest Gump, que ella como es chiquita, claro, porque sus películas viejas para nosotros son películas. Voy a cumplir mis dulces 35, así que soy pequeña. Y sí, a mí me pasa con Forrest Gump que la veo, estoy haciendo zapping en la casa de mamá porque no tengo cable. Estoy haciendo zapping y la engancho y me quedo y lloro en la misma parte. Pero eso es de... ¿En qué parte llora? En la parte que le pregunta a Jenny si el nene, su hijo, es igual a él. O sea, si es así como retrasado, como es, no sé cómo claro, se claro. dice lo que tiene Forrest Gump, que tiene como un pequeño retraso. No, es un ¿no retraso. ¿No la viste? ¿Qué es? Es un patito chueco en la fila. No es nada grave. Es políticamente porque... correcta y no sí, me sale. Sí, yo también, o sea, no me agrada, no comparto eso de los retrasos. Por eso, ni nada claro. no sé cómo decir. Una percepción. Bueno, tenía algo que él pensaba que no era como los demás y preguntó si era como él, así como angustiado, y en esa parte yo lloro. Yo tengo la teoría de que... Son personas muy especiales, también tienen que ver con eso. A mí me conmueve desde la fibra de antes de Fuera de Aire, hablábamos con Lencina, hablábamos de esto, de las vibraciones, del sentir empatía con el público, o sea, de la conexión. Sí. Y bueno, yo a mí me pasa esto, yo vibro con las personas según esto, según el abrazo, la mirada, o sin necesariamente el contacto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, iba más por ese lado. Ahí va. Bueno, quise ser correcta y no me salió. Yo tengo la teoría, yo tengo una sobrina con síndrome de Down a la que adoro y que es una de las personas más inteligentes de la familia, debo decir, porque ella teniendo problemas, un problema de paladar y en las manos y qué sé yo, agarró una tablet y encontró la manera de comunicarse con la tablet y mueve las manos a una velocidad y su razonamiento... Se lo va dibujando todo en la tablet y nosotros la tenemos que correr a ella. Lo que pasa es que el problema acá con esas personas es que nosotros subestimamos. Entonces es como que... Sí, eso está un como poquito... Como que tendría que ser De distinto. A poquito está cambiando. Está cambiando y yo ahora. Tengo una teoría medio mística de que en realidad es gente que encarnó de distinta manera. Digamos, o sea, porque la conexión con la realidad nos la da el lenguaje. Y hay gente que por ahí encarnó un poquitito... para acá, un poquitito para allá, y tiene ese problema para aprender el lenguaje, y entonces nosotros no terminamos de aceptarlos en nuestra realidad. Porque están como corridos de nuestra realidad, pero el problema es nuestro. Somos nosotros los que necesitamos la adaptación. Claro, somos nosotros los que necesitamos que encaje. El problema es nuestro. A mí me pasó de escuchar el programa Indeseables, y he escuchado un par de teorías así, dije yo... realmente hago mea culpa y estuve equivocada recién de decir esto de Forrest Gump porque no es la palabra correcta. No, pero uno va aprendiendo. Uno también, va aprendiendo, ¿no? Pero está bueno eso de escuchar y nutrirse de lo que estás escuchando y decir, ah, bueno, no iba por no acá. Ser indiferente, o sea, claro, no que te quede una alerta que y bueno, y ver cómo alerta. Modificarlo. Y está me bueno. Pasó, realmente me pasó en el programa Indeseables, que bueno, los chicos son psicoterapeutas, hay un psicólogo y bla, y estaban hablando de eso justamente, de cómo nos dirigimos, las palabras que usamos, y estamos mal. Qué realmente, linda programación tiene presente. Sí, la verdad que sí. Vamos a hacer un bloque de programación presente. Pero sí, la verdad que sí. La verdad que es muy muy bueno. Y ese día en ese programa escuché justo esa parte de las palabras y cómo dirigirnos y me di cuenta de que en muchas cosas muchos estamos mal. Muchas. Con E. Películas que envejecieron mal, aunque nos dé ternurita y nos sigue dando ganas de verlas. Oscar, ahí, el especialista ahí no pensé, primero. A ver, voy a pensar un poco. Si vos tenés alguna, Nati, a ver, porque hay muchísimas. O sea, yo tengo La Fiesta Inolvidable, por ejemplo, de Peter Sellers, que la veo y me sigue gustando, pero la veo como con un humor de otra época, de otro ritmo. Ya no me causa gracia, qué sé yo, ese humor absurdo viene a un ritmo, me suena como lenta por momentos. Bueno, pero el humor también tiene que ver con el contexto y el tiempo. Porque hay humores que... Podemos teorizar horas, pero para mí envejeció mal, digamos, que la veo y me suena vieja. Está vieja. esta película está vieja. Está vieja, querida. Está vieja, Marlene, querida. Pensar que por vos casi me va tu abuelo. Y apagás el VHS. No, eso no. No. Otra. Películas que si las estoy haciendo zapping y están ahí, me quedo aunque las haya visto 500 veces. Titanic. ¡Esa! Pulp Fiction. Depredador. La primera. Que están en la selva, que están en esa selva de que parece un vivero acá del que están a venir a Callao. Esa selva toda trucha que le hicieron a Schwarzenegger. Y está el coso invisible que viene y los mata. Yo siempre la vuelvo a ver y siempre me asusto de nuevo. Y en Navidad, Mi Pobre Angelito. Esa la veo y la recontraveo. Ay, mi vida. Porque soy chiquita. Claro, claro. A mí me cae mejor ahora que tiene esa cara de viejo de envejecido por las drogas y contento. Por la app. No, perdón. Una que me atrapa y que la veo y que realmente no es tan, tan vieja es Amélie, por ejemplo. Y disfruto muchísimo de esa película. Es muy linda, es muy linda. La escena que acompaña a Amélie al ciego y le hace el recorrido, le relata el recorrido. Perdón, le relata todo el recorrido. Es hermosa. Sí, sí. Muy linda película. Y la banda de sonido es maravillosa también. Troya. A mí me gusta Troya, debo decir. Y si estoy a 20 minutos del duelo entre Héctor y Aquiles, me clavo los 20 minutos hasta que vuelvo a ver esa pelea. Pero será porque siempre me gustó la Odisea, digamos, el mito de la guerra de Troya, y está bastante bien hecha. Yo creo que tiene un enfoque así como de un imperio que trata de comerse un país chiquito. El Peter O'Toole está tremendo, ¿no? Que es el papá de Héctor, es el rey. Cuando va y le pide a Aquiles, le besa las manos y le dice: hice lo más terrible que un hombre puede hacer, le besé las manos al que mató a mi hijo, ahora dame su cadáver para enterrarlo. Amigo, tírate un texto, Peter O'Toole. Bueno, esas cosas me emocionan también. El momento, qué quilombo, sí, adrenalina, no está bueno. Corazón Valiente es la de Mel Gibson. Sí. Lo que pasa es que Mel Gibson ya se ha hecho tan facho y tan mala onda que no lo ve. Y se anda así. Te haces el héroe y después querés pegar a lo negro, a lo judío, a la mina. Mel Gibson, tómatela. Bueno, pasa esto, que a veces se te cae, por ejemplo, una persona que idolatrabas o te caía bien la película por la actuación, y porque la historia es buena, la de Corazón Valiente, pero a mí me pasa con Woody Allen, por ejemplo. Tal cual. Robullo y lo pescaron, ponerle esas bananas. Películas. Claro. Y ahora ya uno no puede mirar a Woody Allen sin sentir un poco de un asquito, genera. ¿No? Un asquito profundo. Sí, rechazo. Pero eso pasa también con la música, con lo que pasó con este hombre de Bersuit, con el pelado, ¿cómo se llama? Cordera. Que después, fue un antes y un después de lo que dijo. Uno a veces le da hasta explica por qué está escuchando Bersuit, porque a mí me encanta Bersuit, yo tengo todos los CDs, pero hoy explico por qué lo estoy escuchando, porque como que me da esa cosa de la personalidad. Qué importante, canta, igualmente, ¿no? Pensaba en esto, más allá de lo de Bersuit, qué importante que las personas hayan empezado a ponerle voz a las situaciones que hayan vivido. Y por ejemplo, esta semana hubo una condena de 22 años a Cristina Aldana del Otro Yo, que está bueno por las pibas que padecieron. Es que la cosa del rockero abusador es un castillo enorme, y va a ser río porque tiene que ver con el folclore del rock, además tener muchas minitas para hacer. Tiene que ver con el poder ahí, claro. Cierto poder mal usado y no se salva ninguno. Como en la escuela. Diga, a ver, vaya. La gente opina de las películas que envejecen mal. Dice Javi, dice: todo el cine nacional humorístico envejeció mal. Olmedo y Porcel, Exterminator, Emilio Dizzi, etcétera. Porque su humor machista y sexista es inaceptable después de la ola feminista. Muy bien. Poniendo una cuota igual de realidad. Igual ya eran malas esas películas. Sí, igual a mí me pasó no con así. Esperando la Carroza 2, que yo, tengo un DVD y siempre le voy mangueando a la gente. Oscar, te mangueo a vos ahora. Si tenés DVDs que no uses, regálamelos que yo los veo. Yo tengo 1500. Bueno, dámelos. Resulta que me dieron, Esperando la Carroza, cerradito. Todo, digo, la voy a ver, la 2. No, Dios mío, no sé de qué año es. No es tan vieja. Pero es increíble, por ejemplo, lo único que te voy a decir. Brandoni hace de tío de una mina que es voluptuosa y se viste toda muy así llamativa. Y la toca y le dice: no le cuentes a tu tía. Y es el conflicto ese de que la piba lo graba con un grabador que le regalaban para Navidad y lo amenaza. Mirá, ¿qué le voy a contar a la tía? Y le muestra, perdón la expresión, no le muestra las tetas. Y digo, eso es el tío, la sobrina, y estaba aceptado en la sociedad. Porque esa película se estrenó en el cine y la fue a ver la gente. Bueno, pero por ahí la... No, pero pará. Porque ahí entramos en la cosa de que si todo tiene que ser políticamente correcto, no hay historia. Por ahí está mostrando una cosa medio perversa. No, y vos no sabés si lo están mostrando como una gracia, no está bueno. Si lo están mostrando como parte del patetismo. Como una gracia. Hay una película. Es parte de la película, eso es parte como de. Bueno, pero es un poco lo que dice Javi. O sea, eso ya no causa gracia. Por eso ya no causa gracia. Es como que esas envejecen de por sí, no para uno. Ya no se permite ver. Hace poco en Canal 7 estaban dando La Cigarra No Es Un Bicho, creo que era una de. La primera película sobre un hotel, un amoblado, como se llamaba el hotel alojamiento, que ahora le decimos telo. Y estaba Landricina, que hacía de gaucho con plata, que se llevaba al telo a su sobrina. Que todos le dijimos, ¡qué horror esto! Era el romance entre el tío, era parte de los que entraban al telo. El tío de 40 y pico de años con la sobrina de 16, y que no tenés los documentos, que son menor de edad. O sea,

Sí, a mí no. Se me hace que cuando alguien le da bola, él le cuenta todas las películas que vio en su vida. Tenía unas ganas de hablar. Claro, vino. No habló toda la mañana. Dame otro mate. Se produce otro mate. Le vamos a dar otro mate. Sube al bondi y se bajan todos. Claro, dicen, ahí sube el de los cines, ahí sube el de los cines. Claro, porque aparte le va a pedir. No tengo agua, Oscar, ahora voy a buscar. No, igual. No, no se vaya, no se vaya. Le va a pedir el boleto y le empieza a hablar. ¿Sabe usted que ayer vio ¿Usted vio un tranvía llamado Deseo? Sinceramente, esto me pasa solamente a través del micrófono. Soy una persona muy tímida, de pocas palabras. Así ¿sí? que aprovecho bueno. esto acá. Menos mal que eran pocas. Bueno, recomiéndenos una película y vamos a nuestros invitados, que los invitamos a participar de la entrevista. Hay que dejarlos hablar a ellos un poquito. ¿Se puede? Sí. Dice que venimos a mirar. Bueno, recomendar una película en cartelera. Sí. De acá a la China se llama. De acá a la China. De acá a la China. Escríbala. Anita Note. Esa es vieja, Anita Note. De acá a la China es una comedia dirigida por Federico Marchello, que cuenta la historia de un almacenero de ahí del barrio de Saavedra, un almacenero típico de ahí, que por los años 80 tenía el negocio, digamos, ahí en el barrio de Saavedra, como decía recién, y que después en los 90, con la llegada de los supermercados chinos, el tipo se ve obligado a cerrar. Entonces, el hijo de este almacenero, 20 años después, ¿qué hace? Decide viajar a China para abrir un supermercado argentino allá en China, en venganza. En venganza. Ah, bueno, la quiero ir a ver. ¿Eh? Entonces, ¿ya la viste vos? Es muy gracioso. Es interesante la historia. Así que bueno, recomiendo De acá a la China de Federico Marchello. Hágase invitar, Nati, vas a verla usted, hágase invitar. ¿Qué? Hágase invitar, así la que la invitan. Sí. Bueno, quiero pedir a todos los les oyentes que... Especialmente a uno. Bueno, no sé si está escuchando. Se va al cine. No, no está escuchando, así que puedo pedirle a otro. Total, no me está escuchando. Ay, pero le voy a dar la repetición. Bueno, no importa. Invítame vos, pero si quiere invitarme otro, ya sabe. A verla en los chinos. Bueno, vamos a pasar del cine al teatro. Sí, tenemos un invitado pequeñito. Estamos aquí con el elenco completo de El disfraz del escarabajo. Griselda Sánchez, amiga, compañera. Decí el otro apellido, dale. Dale. A ver. Alejandro Petzlevich. Petkiewicz. Bueno, anduve y sin leerlo, sin leerlo. El día que me llegó una carta. Para que no te anda el micrófono. ¿No anda para nada? No funciona, le tengo que compartir. A mí no me gusta compartir, Lechu, pero qué cosa. Bueno, vamos de nuevo. Póngase. ¿Estaba así bien dicho o no? No, Petkiewicz sería. El día que me llegó una carta con mi nombre escrito correctamente, me sentí una gloria. A mí me pasa lo mismo. Sánchez, ¿viste? Algunos no lo... Es ruso también. Es ruso, claro, pero de Rusia al sur. ¿Dónde están los Sánchez? ¿Me puedo meter un ratito? Por favor. ¡Hable usted, Oscar, que no, usted no habló en toda la jornada! Por favor. No, yo así le cedo el micrófono también. Es que sucedió algo muy interesante mientras llegaban, y Alejandro decía de esta sensación de que le produjo entrar al sitio de memoria. Hay gente que llega por primera vez al sitio, o que viene por segunda, por tercera o por cuarta vez, y sigue sintiendo cosas. Y está bueno que no pase desapercibido. Este es un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Esta radio está con un eje enmarcada en este sitio. Así que me gustaría que, antes de que arranquemos con todo lo que tenga que ver con el teatro, esto que te estaba pasando. Sí, fue un increyendo, porque cuando veníamos para acá le comentaba a mi compañera que el centro quedaba por esta zona. No sabía que la radio era adentro del centro. Y al entrar, a mí se me hace un nudo en la garganta y se me pone la piel de gallina, porque puedo ver a la gente que estuvo acá padeciendo y sufriendo. Como cuando dicen, las paredes hablan, ¿viste? Podés ver paredes hablan, pero el arte sana también, ¿eh? Sí. Porque yo te digo que al principio tuve esa sensación, y de pronto, desde hace un tiempo, como que bueno, es el lugar donde está mi radio. Yo amo esta radio. Me ha pasado una cosa. Es más, cuando en la página veo a los compañeros de los otros programas sentados en esta mesa, me dan como celos, ¿viste? Como tener una novia compartida. Digo, ¿qué hacen en mi mesa? Pero me ha pasado de dormir una siestita acá en el césped, entre las plantas que hay, esperando a Nati Ponce, que a veces me llega tarde, dormirme al solcito. Y si tenés una sensación de paz y de que de alguna manera, alguna vez alguien nos preguntó si no le teníamos miedo a los fantasmas, y le dijimos, los fantasmas de acá son amigos. No, claro. Son amigos. No, además, nuestros, es esto, yo creo que, o sea, la radio, como decíamos, es la voz del Ex Olimpo, de compañeros y compañeras, la voz es una sola, esa es un poco la idea. Y por sobre todo, yo repito algo que siempre dice un compañero, que es estar acá diciéndoles, no pudieron con todo. Entonces, a través del arte, visibilizar la historia de lo que sucedió acá. Bueno, yo voy a hacer un corte abrupto porque tenemos 40 minutos de programa, tenemos que hablar de teatro y todavía tenemos que hablar un poquito de cine. Porque la señora que está a su lado es co-guionista, actriz, y también coaching actoral del rodaje del que vengo de trabajar yo, y del anterior, de Sola, la película con Araceli González, también Miguel Ángel Solá, y ella está como... A ella le gusta ser actriz, sí. Pero la obligan a escribir. Todo y lo escribir. Demás que hago es obligada. Yo solo quiero actuar. Y la encina me dice, bueno, vos tenés que dirigir. Me digo, no me sumes cosas. No. Dice, vos sos guionista, no, yo soy actriz. Yo no, escribo obligada, quiero actuar. Ella quiere las plumas y el conchero y la escalera. Y le dice, no, vos sos demasiado inteligente para eso. Sentate y escribí. Y se sienta y escribe, pobre. Mi mamá me decía ya hace muchos años, ay, Mimi, vos escribí tus obras, si no te gustan las obras que escribí. Yo decía, no, y bueno, siempre las madres terminan teniendo razón. ¿Cómo empezó la cosa? A ver, porque vamos a llegar a la obra de teatro, pero Griselda Sánchez es todo un personaje, un gran personaje. Soy todo un cotolengo en una persona. Que viene desde Mendoza. Sí, de Guaymallén. ¿Y cómo arranca? Como el alfajorcito. A mí me gusta el de fruta. Creo solo a usted le gusta. Creo que los hacen en Lanús. Los hacen en Mataderos. Me averigüé porque todo el mundo me decía de Guaymallén los alfajores y yo dije, no son de... No, nada. Están en Mataderos. Entonces, o sea, está cerquita de acá, nada que ver. Bueno, a ver. Griselda, ¿cómo arranca su vida de artista? Mi vida de artista, yo lo primero artístico que hice, bueno, fue hace muchos años. Bueno, igual, la primera obra que hice era teatro costumbrista. A los 8 años yo hacía teatro costumbrista, en donde bailábamos folclore. Y el conflicto de la obra era que era un casamiento de campo y que no llegaban los padres del novio y esas cosas así, bien de campo. ¿Cómo? Con cogollo, era. Así que, bueno, y bailando folclore, todo eso. Y antes haciendo collage en Jardincito con la revista Humor, que era muy flashero porque voy a mis trabajos de Jardincito y hay una chica pechugona en teta y un pequeño pony al lado, ¿viste? Como... y bueno, también fui conejita de Playboy. Bueno, eso es... Para acá hay un detalle maravilloso de Griselda que la enmarca perfectamente. Con su primera etapa de Playboy, ¿qué hizo? Me compré una heladera, un microondas y un lavarropas. Está bien. Todo lo que yo siempre había querido en la cocina. ¿Qué es el lavarropas que tiene en la cocina que acompañó el proceso de escritura de las dos películas? Las dos películas tienen un ritmo como galopante, ¿no? Pero porque las escribimos al lado del lavarropas que no para nunca. Porque ella tiene un marido hiperkinético, José Sicala, que mientras nosotros escribimos limpia como loco. Adiós, gracias. Es muy especial este grupo de trabajo. Y después de, bueno, de Playboy, estamos en primera generación de Gran Hermano. Sí, yo... ¿Cómo apareció ahí, Sánchez? Y yo siempre aprovecho todas las oportunidades que se me presenten y trato de que sirvan para mi propósito. Que es llegar a poder vivir del arte, que creo que de un modo u otro, de mejor manera o de peor manera, lo he hecho siempre. También hice teatro callejero con la Universidad Nacional de Cuyo, dirigidas por Ernesto Suárez, que es un gran maestro de actores de allá de Mendoza. Y bueno, siempre siendo feliz con lo que hago, la verdad. ¿Y cómo se llega a Gran Hermano? ¿Cómo fue eso? Porque fue la primera vuelta, ¿no? Hice un casting en el que vieron 20.000 personas. Y yo me tenía fe. me tenía fe. Es más, un día antes de que fuera el casting, yo pensé, tendría que haber un casting de esos Gran Hermano, algún reality, así yo me puedo ir a Buenos Aires. Y al otro día prendo en el noticiero justo amasando pizzas y veo la noticia. La gaucha. ¿Viste? Así que bueno, así fui, lo hice y yo me daba cuenta que les gustaba a los productores, a la gente, y eso me gustaba. Porque a los actores nos gusta que nos elijan, ¿o no? Amamos que nos elijan. Bueno, entonces, Gran Hermano, ¿cuántos meses fueron? 77 días, es todo lo que sé. Pero no sé cuántos meses son. Si pero ahora que tengo a alguien de Gran Hermano... ¿no? No, me lo dijeron, yo no lo conté nunca. Pero no desesperabas en algún momento, querida, de estar ahí adentro. Sí, a lo último te volvés loca, por demás... Como que es, te ponen pruebas. Había una prueba que era dormir 7 horas en una semana. Y todos tenían que ponerse de acuerdo. O sea, hay videos escalofriantes en los que nos caemos dormidos a la pileta y nos despertamos en la pileta, tipo a la orilla de la pileta. O todos puteándonos porque uno se... ¿Quién está durmiendo? Y buscando quién está durmiendo porque el contador corría. Y si perdíamos la prueba, nos quitaban el presupuesto de la comida. Claro. Y comíamos un arroz horrible toda la semana. Así que bueno, pero la verdad que también fueron vacaciones. Yo fui madre muy joven, a los 17 años, y mis excusas de vacaciones eran tener algún trabajo como Gran Hermano, por ejemplo. Claro, claro, que me voy 2 meses a encerrarme ahí. Mientras me pagan y puedo estar boludeando con un montón de gente. Qué buena onda. ¿Y qué te dio Gran Hermano? Esta yo sé un poquito, pero quiero que lo digas vos. ¿Qué me dio? Sí. Ah, bueno, y lo que me dio es Osito, que es... la Oso, que es una compañera ahí de Gran Hermano, que hoy es casi una parienta. Somos súper amigas, confidentes. Tiene un grupo de ex amigos de Gran Hermano que son Sebastián, perdidos en el espacio, parece. Un puto maravilloso, que también somos súper amigos, siempre tratamos de compartir cosas artísticas y bueno, muy felices siempre. Y te dio esa cosa de decir me animo, ¿no? Me animo y voy. Sí, ¿sabés lo que me dio también? Como el no sobrevalorar la fama y la exposición. Como que te agarra, me dis y decís, ah, mira, estoy teniendo todo esto y ahora que lo tengo me doy cuenta que no es tan importante y que más bien es un poco molesto y que a veces se tiene esto y si no tiene el contenido de lo otro, uno no se siente satisfecho. Cualquier relación con la obra es pura coincidencia. Ahora vamos a llegar a la obra. A Leonardo no le pasaría lo mismo en la obra. Porque con Grisel, por ejemplo, nos encontramos de un día estar coacheando a Dani Trejo para una película que se va a estrenar en varios países al mismo tiempo. Y ella de pronto se iba a hacer la función del disfraz del escarabajo en una sala chica, pero una obra bien actuada, con una dramaturgia potente, en que el dramaturgo es el compañero que está en el escenario, con un director que hizo las cosas mucho más que correctamente. Y entonces, ¿qué nos da a la bajada de la fantasía del cine, por ejemplo, de la cosa esa mega? ¿Qué es lo que nos da el teatro? Y el face to face con el público. Me estoy comiendo una galletita, sí, querido público. Y tener la cara ahí, ver qué siente el público, qué le estás haciendo, eso es hermoso. La emoción cuando el público te aplaude emocionado de haberse reído con vos y, no sé, que le moviste algo, le diste ternura, eso no lo tiene nada. Yo cada vez más me convenzo de que el teatro es una experiencia única, porque, a ver, ahora que vemos Netflix y todo lo que hay, la gente va cada vez menos al cine, cada vez sale menos de la casa. Entonces, casi es como venderla como una experiencia, no sé, 3D, ¿viste? Pero es vivo, el teatro es vivo, todo lo que pasa está ahí. Cuando el cine te quiere dar efectos, que se te mueva el asiento, que te ponerte anteojos para ver, el teatro te lo da. Entonces, el teatro que hacemos nosotros, que es de salas pequeñas, en donde está cerca, porque no es lo mismo. Yo he ido al Teatro San Martín en una fila así que me quedó un poquito lejos y no es lo mismo. No es lo mismo. Para mí el teatro más pequeño tiene... El teatro de cámara, digamos, sí, que estás ahí. Eso. Sí, lo que tiene el teatro que estamos trabajando nosotros es la intimidad. Es precioso. La cercanía con el escenario, percibe hasta la respiración de los actores, cuando están agitados, es íntimo. Nosotros, actores, sentimos que están ustedes ahí. Casi le podemos ver la cara a todos. Exactamente, es como compartir, ¿viste? Por eso cuando agradezco por compartir esta experiencia con nosotros. Alejandro, una pregunta a usted, porque usted es el autor de la obra. Yo soy el autor. O sea que es dramaturgo, ¿no? Exactamente. O sea que es escritor, tiene nociones de drama, es poeta, porque la poesía está inherente en todas las artes. Sí, quiero... Le apunta bien el micrófono, porque se mueve, es así como escurridizo. ¿Sí? Yo le quiero preguntar una cosa. A ver, diga. ¿El dramaturgo entra a la sala o lo deja afuera? El dramaturgo en un momento del proceso quedó afuera. ¿Sí? Entregó el material. Si bien se lo respeta, entregó el material ya. Como vos dijiste, está el director ya y los actores que le ponen vida. Claro. Si bien al estar el dramaturgo presente, por ahí nos podemos tomar alguna licencia en cambiar sin pedir permiso a nadie algún texto o algo de la obra, porque estamos ahí. Pero se habló en el grupo que en un momento yo tenía que soltar ya la obra. Porque yo, claro, pues yo la traigo, la presento, la ensayamos. Hay un director, mi opinión, ya en un momento tengo que empezar a opinar en el bar de la esquina. Exactamente, sí, por respeto. Una de las cosas que destaco de la experiencia del disfraz y que invito a que nos vengan a ver cuando volvamos a hacer las funciones, es el grupo. Este grupo es un grupo muy bueno, muy lindo, disfrutamos mucho y eso la gente lo ve. Sí. La gente se divierte con nosotros. Hay un calorcito que viene del escenario. Cuando hay un grupo que la está pasando mal, se nota. Uh-huh. ¿Viste? Cuando hay actores que llegan a hacer funciones con lo justo, que no tienen ganas, se nota. ¿Viste? Y sí, nosotros la pasamos bien. ¿Viste? Y en eso va lo que estamos hablando ahora, el respeto en el grupo. Una pregunta sobre esta. Por favor. ¿Quién es el padre de la criatura? ¿Los personajes son hijos de alguien, del director o del autor? ¿O es una tenencia compartida? No, del autor. ¿Del autor? Del autor. Siempre uno escribe desde uno. Y el director se los lleva y los... Estrata de personajes. Sí, en este caso... Porque la pincelada final se la da el director, ¿o no? Daniel Piedrabuena. Sí. Es compañero... Lo estoy hostigando un poquito, porque son las cosas que me pasan a mí. No. Para mí son del actor. ¡Ah! ¡A esa! ¿Sí? ¡Ahí está! Pero vos me hablás en este caso, los personajes cuando están en el papel fueron del dramaturgo. Sí. Salieron de ahí. Claro, sí. Salieron sí. De ahí. Después, de hecho, te voy a contar algo interesante. Ahí se la damos al tío. Le quiero contar a la gente que estamos con la... Es tu hijita, ¿no? La hija de Gina. No, se conocieron Gina, en el colectivo. Y la agarraron. Y está llorando. Pero bueno, ahí la están entreteniendo y va a seguir con su relato. Cuando empecé a escribir la obra, yo no pensé que iba a terminar actuándola. Ah, ¿en serio? Entonces, eso me generó cuando... decidimos actuarla, no tenía el final todavía. Oh. Y hubo un parate, hubo un algo que le pasó al dramaturgo por empezar a meter el cuerpo. Ya cambió la objetividad claro. Del material, ¿se entiende? Antes estaba como alejado que sería... A ver, la puesta la veía, la escena la veía. Pero otra cosa es, a ver, yo diciendo estas palabras, ¿sí? Estos textos. Sí. ¿Qué te pasa a vos? ¿Te parecía menos posible? Claro, entonces, y ya el impulso de escribir es otro. Y además ya está contaminado de otras sensaciones. Teniendo la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Diciendo, pues yo soy el autor, si yo lo cambio, entonces lo cambio. No es lo mismo que lo cambie otro. Aparecen por miedos, inseguridades. Por eso digo, esto que vos estás preguntando es justo lo que pasó del quiebre de estar en un lado y meterse en el proyecto. Sí, tal cual. ¿No? Meterle el cuerpo. Meterle al cuerpo. ¿Y cómo es el proceso de que los personajes salten del papel, que está en 2D, al 3D, al 4D de la vida real? O sea, ¿descubriste cosas que no estaban en el papel y aparecieron de la mano del director en el escenario? Sí, Sí, ¿cómo es? Vos me preguntás cómo es pasar del papel al escenario lo más fluido posible. Uh-huh. Y así se dio. Leyendo, leyendo, pasando, pasando, pasando. Y un día, sin querer, estábamos diciendo la obra. Y las acciones se fueron fijando como lo estábamos haciendo. Voy a aclarar que la obra se trata de un actor que ha tenido mucho éxito, digamos, unos 10, 15 años atrás, y está total, no un poco, sino totalmente eclipsado, animando fiestas de 15 años. En una fiesta hubo algún problema y la familia de la chica lo está buscando para matarlo. Y recibe la visita, el auxilio de... que no es su representante ella, ¿qué viene a hacer exactamente? Es su... como su coach, su asistente, ¿no? Sí, es la asistente. La asistente que la hace Griselda. Es su que asistente hace... que es su novia también, claro. Que es Yamila Mamani. Yamila Mamani, que es una boliviana maravillosa que ha sacado, con toda esa cosita, ¿no? De la gente del altiplano, esa ternura contenida y esa malicia también, porque ella va para algún lado, muy sí. Concreto. Para mí, si hay alguien pone una boliviana mala, es lo más malo que te puede cruzar, más mala la bolita, y viste, te agarra y... ¿Y cómo fue la formación de tu personaje? Porque los dos tienen un trabajo físico muy sí. Importante y muy bien sostenido. Sí, la verdad que... El tuyo me imagino que te cuesta menos porque tenés la postura del galán de cine. El tuyo sé que es un laburo... Y la verdad que todas las mejores amigas de mi mamá son bolivianas, entonces... Y mi mamá tiene algo con Bolivia que es como, que es medio fan, ¿viste? Y siempre la madre boliviana y esto, y con todo ese discurso que tengo de chiquita, yo sabía más o menos cómo iba a pensar el personaje. Lo que más que tuve que trabajar fue el acento y los modismos. El otro día hablábamos de los modos de escribir. Esta Yamila, que es boliviana, no fue escrita con los modos. Si no, está escrita como una argentina neutro, básicamente, y no está especificado qué nacionalidad es. Por eso, cuando hizo la propuesta de la composición del personaje, no modificaba la esencia, sí era algo original. Y le dijimos, bueno, dale para adelante. Es cierto, ¿Por qué te surgió por ese lado? Hicimos un trabajo con el director, ¿no? Y sí... Pero me parecía mucho más interesante para mí para actuarlo. Desde cómo, por eso se tomaba esa revancha a ella, ¿viste? No cuente. No, estoy casi me escapó un patito. Les voy a pedir así algo muy especial. Que hagan un fragmentito del primer diálogo que tienen ellos dos. Yo para que vean de qué están hechos los personajes, cómo están hechos los... ¿Se animan? Digo del primer diálogo porque era piqui-piqui. O de alguno que a ustedes les parezca... ¿Escuchaste hablar de Roque Pérez? ¿Quién es Roque Pérez? ¿Estaba en la fiesta? No estaba en la fiesta. No importa, deja. Te lastimó, te hizo daño. Estoy bien. Déjame verte, hombre. Quiero ver si no estás muevas, bien. No te muevas, quédate ahí. Te quiero dar un beso, basta. Te saludo de acá, desde acá te saludo. Se asusta el bebé. Bueno. ¿Tenemos oportunidad de ver el disfraz del escarabajo todavía? Ya hicimos la última función de esta temporada, estamos planeando una gira y la vamos a reponer. Bueno, o sea que hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Y les vamos a invitar y les vamos a avisar, seguramente. Sí, pueden seguir @ el disfraz del escarabajo en Instagram y ahí vamos a ir poniendo las próximas fechas. Uh-huh. Bueno, otra pregunta, Alejandro. ¿Seguimos? ¿Usted quiere preguntar algo, Nati? No tengo micrófono. No, por ahora no. Digamos, ¿el arte siempre busca ser piedra de escándalo? Porque eso es algo que está muy claro en esta obra. ¿O va ahí por una piedra de escándalo? Claro, siempre tiene que buscar romper, o uno va en busca de romper su propio miedo y ahí se rompe la realidad, digamos. ¿Cómo sería eso? ¿Pero por qué romper? A ver, ¿a dónde vas? Bueno, porque este tipo se mete en tu argumento, el tipo se mete en un problema por acompañar a una chica que quiere romper la realidad de su entorno, realidad ficticia. El conflicto en la obra tiene que estar siempre, uh-huh. Algo tiene que pasar. A partir de ahí es lo que detona todo lo que sigue. Sí, siempre tiene que haber un conflicto en la obra. Pero él dice como para los artistas, a ver si te estoy interpretando mal. Me está interpretando muy bien. A ver cómo para los artistas. Y como que Leonardo se mete en un berenjenal porque quiere ayudar a la chica del 15 a tal cosa, ¿no? Claro. Uh-huh. Ahí tenemos una metáfora del artista queriendo romper la ilusión de la realidad que lo rodea. Uh-huh. ¿Siempre es necesario eso? ¿Y de dónde viene? Digo, ya que dramaturgo, ¿viste? Ay, lo que piensa. Vamos, a ver. Ya quedó ahí, ¿eh? Quedó regulando. Bueno, le preguntamos una más fácil, ¿quiere? Empezamos dale, una dale, por dale, del 50. Dale. Y esa anda... No, conteste lo que le preguntamos, que es más fácil. No, porque vos decís, el artista siempre quiere romper. Uh-huh. Le pregunto a usted si siempre quiere romper. Como dramaturgo. Es que no entiendo la pregunta. Ah, mira, él dice esto como... ¿Estudió o no estudió? Si, como si los artistas siempre necesitamos ir en contra de... Ser piedra de escándalo. Ciertos pequeños sistemas que estén impuestos. Por ejemplo, la familia de la chica del 15, sí, en el que está Leonardo. Yo creo que lo que pasó... bueno, él otra, quiere ser héroe también. Él quiere ser héroe, claro. Sí. Ahí va. Sí. En realidad, lo del escándalo decís porque el artista se tiene que hacer ruido para hacerse escuchar y hacerse ver, ¿por eso lo preguntás? Claro. O por si se siente un poco héroe, un poco justiciero también de su medio. Sí. A ver, el artista me parece que tiene que... Yo creo que los artistas siempre queremos cambiar el mundo. Claro. Tiene... Para mí, el mensaje tiene que estar, pero el artista me parece que tiene que... trascender por su trabajo. Y somos flasheros, somos flasheros también. Por su trabajo. Después, digo, en el arte siempre hay que, me parece que hay que transmitir, hay que dejar un mensaje, hay que movilizar, hay que provocar. El escándalo no es una palabra que esté ubicando, por eso dudaba de lo que decís, pero a mí me parece que justamente lo dijimos en la última función, lo que tiene esta obra es mucho trabajo, ¿viste? Porque mucha gente se la da de artista, porque hace, y después vos lo ves en el escenario, si hay trabajo o no hay trabajo, ¿no? Entonces, me parece que el artista trasciende por la calidad de su trabajo, que es el verdadero talento. Sí, el talento me parece que no es algo que viene innato o es algo maravilloso que te cae, sino que es la capacidad de trabajo, el talento. Cada expresión artística entiendo que tiene que transmitir algo, dejar un mensaje, eso, que provoque, que movilice. ¿Cuáles son los grandes temores del autor, por ejemplo? ¿O qué te da más miedo? ¿La incomprensión, el olvido o la indiferencia? Pensando en tu personaje, ¿eh? Que te lo vi puesto ahí, con ese saco maravilloso. El olvido. Sí. El olvido. A veces, no sé si contestarte como autor o como desde el personaje. Usted lo elija, diga, ahora contesta al autor. Igual las tres opciones que dice Lencina, horrendas, bueno, yo no quiero ninguna. Estoy hablando de los miedos, me va a decir las arañas, por ejemplo. Él también puede decir lo que bueno, quiera, pero que yo está creo loco, que pobre. Lo peor es la indiferencia igual, antes que el olvido y todo lo demás. La indiferencia lo pensé también. Es similar, la indiferencia y el olvido. Sí, porque la indiferencia directamente no te registró, no te puede olvidar porque no te registró, eso es el peor. El que olvida se puede acordar de golpe, en cambio si fue indiferente... Yo he visto espectáculos muy malos que no me los he olvidado, Así que puede ser que la indiferencia sea peor. A mí no me vio nunca, por suerte, a mí no me lo está diciendo, no sé a quién se lo está diciendo por ahí, en el éter. Sí. ¿Y usted, Grisel, cuál es el peor miedo como artista? El peor miedo, y no ser artista. Ser o no ser, esa es la cuestión. Sí, mi hijita. Ayer en casa está parando un amigo que hace cine, Nicolás Richat, que es un genio, Nico, y está haciendo la dirección de fotografía de un largo que se está filmando cerca de casa, uno de ficción, con Zimbrowski, con Alejandra Fleschner, una peli. Y él decía... ¿Por qué no sabremos hacer algo? Decía, yo siento que si no hago esto, no sé hacer otra cosa. Decía, en un caso, por ejemplo, en un accidente aéreo como el de Lost, o en el caso de los mineros que quedan abajo, yo no puedo ayudar en nada. Bueno, pero puede ayudar a contar historias para que la gente se distraiga. En una invasión zombie muere. Ser el que cuenta la historia, decía. Claro. ¿Qué hago? Me paro al costado y digo, vienen los zombies corriendo por la avenida principal. Corremos todos a contar. Claro. Y los tipos te van a decir, no, inventate un arma, crea una barrera. No, no sé, yo sé contar lo que está pasando. Bueno, pero está bien, de algo sirve. Está bien. Otra pregunta, a ver, para los señores. ¿Estamos bien? Ah, bueno, malo. ¿Era lo que, era sí, lo que sí, esperabas? Sí, sí, de hecho, me arrancaste diciéndome, haciendo el paralelismo del actor y el personaje y el autor, y vamos por ahí. Y él se la había estudiado como bolilla uno. ¡Ah! No sé si contestar como el autor o como el actor. Mirá, es que esto, lo que pasa es que yo había hecho unas preguntas re lindas y no las encuentro, así que mientras tanto te tiro con lo que se me las estoy buscando acá mientras hablo. Te tiro con... Vos las tenés ahí, yo te mandé la foto de las preguntas. Ah, sí. Ah, el machete. No estudió, porque la pregunta que le hiciste recién no la entendía. O sea, dijo, no entiendo, no estudió, lo estaba no ganando estudiaste, tiempo. No la leyó, muy mal. ¿Cómo se ven a ti Ponce actuando? ¿Yo? ¿Cómo me veo? Yo bien, yo hice teatro mucho tiempo. ¿Actuó? Ella es actriz mía. Sí, actuó con títeres. No, y en el corto que hacías de bruja que adivinaba con las cartas. También actué en un corto, pero y, bueno, no hace, me estoy dedicando a lo eso. Lo hace muy bien, lo hace me gusta bien. Más la radio. Y es titiritera también, ella es compañera del elenco de títeres. Es la chica que está delante del retablo charlando con los títeres y después le hacen un fum, fum, fum y se transforma en títere. Mi títere tiene flequillo azul. Claro. Ah. Le hacen una brujería. A ver. Ahí está la pregunta. Apareció el machete acá. A ver, las preguntas filosas de Gustavo Lencina. Machete. Mirá que no estudié, pero te contesto igual. Me la banco. Que me se la enredó el auricular en los anteojos. Porque si no tiene anteojos, Lencina no ve. Le quiero avisar a la gente que no está viendo. Qué alcahueta que es mi compañera. Lencina es un señor de. ¡Ay! Le lo describía, ¿sabe? Pero Mire, son las preguntas que le hice. Aparte no entendía la letra, mirá lo que dice machete. A ver, acá tengo una. Cobrate esa de la letra fea que te dijo Lencina. Ahora sí, ahora me la va a pagar con sangre. ¿Qué momento es el que más disfrutás de todo este proceso? ¿Cuando escribís, cuando ensayás o las funciones? ¿Qué momento disfruté más de todo este proceso? Pero pensalo, porque no me digas la función. No, yo te digo la función. Yo te digo concretamente, en general yo disfruto mucho del ensayo. En este proceso disfruté todo el proceso, sobre todo para cuando hicimos las funciones y las devoluciones de la gente. Cuando nos devolvían cosas tan lindas. Porque uno sabe que está bueno lo que hace, pero darle también alegría a la gente, que se vaya contenta, que te diga cosas lindas, eso me reconfortó mucho. Todo el proceso, pero eso sobre todo como la frutilla del postre. O sea, los piropos. No, y la devolución. Hay veces que uno actuando siente que está como entrando en un arte oriental antiguo, que está haciendo como una máscara que está haciendo otra persona. A mí me pasó que hacía un monólogo de Dorrego. Hay un monólogo de Cito Lema muy lindo que es que a Dorrego lo están por fusilar. Uh-huh. Y él en esos últimos minutos piensa en la patria que la crió de chiquita y en su mujer y en sus hijas. Y dice, no les dejo deudas, si al menos les pudiera dejar la felicidad. Y es tremendo. Y yo lo hacía bastante sentido. Y una vez terminé la función y me viene un hombre, un viejo así, de esos que aparecen a veces en los teatros gauchazos, me da la mano y me dice, gracias, patriota. Que yo dijera que el tipo estaba saludando a Dorrego, ¿no? Claro, a mí. Claro. Entonces dije, bueno, pero eso es lo groso de la actuación, ¿no? Que uno está mostrando un pedacito de intimidad de algo que pasó hace 500 años. Es que eso nos y pasa. Se la estás inventando ahí, lo metés como en el túnel del tiempo. ¿Sí? Al tipo. Y usted, Griselda, dígame, ya que la tengo acá, que miré para la izquierda y está usted ahí, amamantando. ¿Cómo? Porque yo la he visto dirigir actores en estos rodajes. Uh-huh. Y con mucha precisión. ¿Qué es lo que te da el escenario que te permite encarar a otros actores así? Darles esa tranquilidad que yo te vi que vos le infundías a tipos de la talla de Miguel Ángel Solá, por ejemplo, que hay que ir a marcarle una actuación. Y que miro con mucho amor, ¿viste? Para mí, cuando le estoy tirando una al actor, a mí me gusta y le puedo tirar un centro a un actor que sabe que yo lo estoy cuidando. Y que si yo le estoy diciendo es o para que él se imagine algo mejor, o para que tenga ese suelo. Uh-huh. Entonces, No me gusta dirigir a la gente que no sé o que pone, pero listo, ya está, no le digo más nada. Sí, pero a la gente que se da cuenta que el comentario y lo que yo estoy viendo es como es para mejorarlo, es para que tenga más verdad, ya de ahí, eso es como cualquier actor que está comprometido con ser actor y con la actuación y que le disfruta ser otro y que el otro se lo crea, lo valora y me gusta ver el cambio. Bueno, y pero lo ves más cómodo después. Dirigir es una tarea difícil de ambos lados, porque hay que saber recibir y hay que saber dirigir también, porque hay muchos que dirigen que se piensan que es mandar, dirigir. Claro. Pero dirigir es eso, ir dirigiendo el momento, la escena. Claro, mi forma de hablar con el actor es decirle lo que yo estoy viendo y si es eso lo que quiere que se vea y si no estaría mejor que se vea esto otro. Claro. A mí como que eso de mandar a mí me cuesta, porque es como... No, pero tampoco como, es la idea. Claro. El director se dice literalmente claro, es dirigir, no. Pero mucha gente siendo director de cualquier cosa, no solamente de teatro, se puede dirigir un de baile o lo que sea, está la gente que se piensa que es mandar. Sí. ¿Y cómo haces del otro lado para mostrar que por ahí no es? Entonces está bueno lo que decís, que vos le mostrás tu mirada. Uh-huh. Y ahí estás dirigiendo hacia uh-huh. un lado, está bueno. ¿Cómo trabajaron con el director? Chusmeme un poquito. No, de lo que están hablando, yo pienso, en otras profesiones no se da, pero en el teatro lo que hay es, en el arte hay mucho compañerismo, tiene que estar sí o sí. Uno no piensa que el otro le va a hacer algo malo, por ahí no está de acuerdo con lo que dice, pero no hay esa desconfianza como puede haber en otras profesiones. Con Dani y con Daniel se adaptó muy bien al grupo porque digo, empezamos a ensayarla nosotros. Necesitábamos una mirada. O sea, esto no podía quedar en nosotros dos y tenía que crecer el proyecto. ¿Sí? Si bien ahí está lo que decís, está el autor, no se puede hacer todo. Escribir, actuar y dirigir. La mirada de afuera tiene que estar. A no ser que seas Orson Welles. Y Daniel sumó muchísimo a la apuesta, a los detalles de las escenas, a transitar las escenas, ¿viste? Porque nosotros, cuando vino Dani, prácticamente no sabíamos el texto. Ya lo sabíamos al texto y sabíamos el recorrido. Pero Dani vino a poner un freno a todo lo que estábamos haciendo para ver el detalle, a ver cómo transitábamos cada momento, ¿sí? Es como... Los acentos, soy ¿no? medio futbolero, es medio como un director técnico. Cuando ella dice, ¿cómo haces para no decir que manda, sino que es un guía? El director uh-huh. es un guía, trata de sacar lo mejor de la escena. Le vamos a conceder, por cuestiones de tiempo, la última pregunta a Oscar. Despertalo, Griselda. Oscar. Oscar, ¿estás ahí? Hacele la última pregunta a los chicos. Los del grupo justo, teatro, ¿te acordás? Justo estaba soñando. Es el don innecesario que está utilizando en nuestro programa. ¿Alguna pregunta que les quiera hacer? Dos jóvenes no, actores, dramaturgos. Empecé escuchando todo y pensaba en el recorrido de un actor, de una actriz, o sea, en esto de bancar y sostener la pasión, ¿no es cierto? Porque es una pasión. No, quería consultarle si en algún momento hicieron teatro callejero, por ejemplo. Pensaba en esto del arte callejero no es delito, uh-huh. y pensaba en la persecución que hay hacia la cultura. Pero bueno, quería preguntarles en esto de poder estar... tan cerca del público, siendo artista callejero, uh-huh. artista callejera, ese contacto que es maravilloso, qué experiencia. Uy, se me acercaron todos los micrófonos. Y yo empecé cuando era muy chica, en el primer elenco que estaba era el de la Universidad Nacional de Cuyo, y hacíamos teatro callejero, teatro en plazas, muchas veces para gente que nunca había visto teatro. Y es muy lindo porque yo la primera vez que vi teatro fue en una plaza y me pareció súper mágico y a mí me cambió la vida. Yo podría estar ahora en mi barrio, ahí al lado de las vías, un horror. Y hoy siento que lo que le cambia la vida a la gente es el arte y la pasión que salva vida, siento, ver una obra de teatro, que uno por ahí dice, ay, bueno, no, pero sí, a mí ver esa obra de teatro en esa plaza, y era sobre reyes, y sacaban espadas y todo, y que me hicieron vivir ese mundo en la plaza de Mendoza, y yo no lo podía creer, me acuerdo, y sacaban un brazo que le cortaban a un hombre, yo decía, ¿y será de verdad ese? No sé, pero me creí todo, fue maravilloso. Y después yo lo hice con el mismo director que había dirigido esa obra, y también nos fuimos de gira por Chile, por barrios de Chile muy chiquititos, pueblos muy chiquititos que nunca habían visto teatro, y es muy lindo. Y ver la mirada de los niños, porque siempre hacíamos algo para todo público. Tenía la parte para que se rían los grandes, pero también para los chicos, y es muy lindo. ¿Ale? Yo como actor hice de todo, la verdad. Clown, hice malabares en semáforos. Fui empanada, dice. Títeres en los semáforos. ¿Fuiste empanada? No fui empanada. pero sí, hice de todo. Clown en varietés, pasé por ese lado. Me parece que está buena en la búsqueda de lo que uno quiere hacer, así como después empecé a escribir también y a dirigir, ¿no? Bueno, desgraciadamente se nos va la tanda. ¿Tenemos una tanda cortita o vamos directamente? Vamos a Setilla, ¿no? ¿Qué dice Lechu? Me dice que espere. Está hablando con unos chabones. Claro, ¿no? Lechu. Dale, Lechu. Ponete las pilas. ¡Ah, Lechu se durmió! ¡Lechu! Lechu, despertate. Estás como Oscar, que se duerme en cualquier lado. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Mientras le ponemos mute a Oscar, vamos a decir rápidamente la gacetilla dele, dele de esta semana. Dele que se me suelta. El empréstito. ¿Cómo empezó la deuda este sábado 20, 16 horas en Comunarte? Castro Barros 236. Está nuestra compañera Rocío. En Res o No Res, el grupo de teatro que va a presentar esta obra este sábado 20 en Comunarte. Y tenemos para el domingo 21, La Kermés 2037, Sarmiento 2037, Caras y Caretas 18 horas, Despelotango, que voy a avisar que lo íbamos a llamar, no hubo tiempo, pero la semana que viene van a estar vivo en este estudio. Así que los vamos a esperar. Toda la semana estuvo con Despelotango, le digo a los músicos que Nati los tiene muy en cuenta. Sí. Me escuché todos los temas. Pero hay que investigar sobre las cosas que vamos a traer a este programa. Así que fue muy express la encina. Ya nos podemos ir despidiendo. Todos le decimos adiós a Oscar, que deje de hablar. Nos quedan en estos dos minutitos, tenemos tres invitados. Sí. Este es un programa para artistas emergentes que la están peleando, que a veces le va mal. Yo quisiera que le tiren un consejito breve a esos chicos que están tratando de hacer teatro, que están tratando de hacer cine, que están tratando de mantenerse sensibles a la vez que se endurecen. Por favor, brevemente. ¿Eh? Qué bueno este espacio. Que perseveren, que tengan paciencia y que jueguen. Por lo menos yo consigo el teatro como un juego. Que si se no saben de lo que estoy hablando, que vean Peter Pan, para volver a ser niños un rato, que es lo que nosotros creo que intentamos hacer en el escenario. Y que lo hagan por ellos mismos. Siempre que uno hace las cosas por uno, no hay forma de fracasar, porque estás siendo vos, que querés ser vos, que estás actuando. Entonces, bueno, eso. Por el dinero no lo hagan, porque ahí se van No llega nunca. No, o puede llegar. Puede llegar y te lo gastás ahí. Y a veces, al toque, justo por lo que actuás y por ahí no te cierra tanto, no te gusta tanto, entonces hacerlo por uno, por las ganas de vivir otras vidas y esas cosas. Oscar, consejo para la juventud. ¿Se acuerda? Sí, que busquen los espacios de expresión de arte. El arte salva. El arte salva, el arte sana. El arte, querida Nati Ponce. Y el arte es la vida entera. Pero lo que vendemos acá en la Feria es la vida entera. Por favor, todo. Radio Presente, entonces nos vamos a despedir, nos vamos a seguir buscando joyas artistas y baratijas. Y nos vemos la semana que viene, Encina. Nos vemos la semana que viene a la misma hora y en la misma... En el mismo lugar, en la misma radio. Presente. Besitos. Chau.